Cuadernos de bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a una atrevida, sexual, picante, picarona tertulia de Cuadernos de Bitácora. Vías de contacto de Cuadernos de Bitácora. Primero, nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Luego, nuestro email, cuadernosbitácora@gmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com/cuadernosdebitácora. Y por último, hemos abierto una cuenta de Twitter, @cdbitácora. Hoy vamos a comenzar presentando al artífice de la charla de hoy, que ya estuvo con nosotros en una anterior tertulia dedicada al Camino de Santiago y que, no sé, yo creo que tiene que estar un poco para allá para volver con nosotros, que nosotras, que Ana, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Ana Ortega Baún, tienes una página web llamada sexomedieval.com que viene mucho en relación al tema que vamos a tratar hoy. Tienes también por ahí un libro llamado Sexo, Pecado, Delito, Castilla de 1200 a 1350, que también tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Pero antes de entrar en materia y presentar al resto de participantes, me gustaría que nos dieras una breve introducción a modo de resumen, o sea, un minuto, de qué es lo que se supone, que luego ya veremos lo que pasa, qué es de lo que vamos a tratar en la tertulia de hoy. Pues mira, hoy la intención es, digamos, darnos una vuelta por lo que ha sido la sexualidad en nuestra historia. Sobre todo, bueno, fijándonos en, digamos, en épocas que a lo mejor han sido un poquito más bien menospreciadas y puestas, digamos, en el mito, ¿no? Que es como, sobre todo, la antigüedad, la antigua Roma y la Edad Media. Veremos cosas, pues, como qué moral existía, que, digamos, actos sexuales eran perseguidos, si existía la magia sexual, como por ejemplo existían conceptos que hoy seguimos usando o que ya no usamos. Damos una vuelta por la sexualidad e intentaremos que sea lo más completa, pero también lo más amena posible, porque ante todo y sobre todo yo creo que es un tema divertido, pero que también nos abre mucho los ojos a lo que hoy vemos en nuestro alrededor. Bueno, pues dicho esto, pasamos a presentar a los contertulios que están conmigo esta noche. Como siempre, por la izquierda de la pantalla de mi ordenador, que para eso soy yo el que lo presenta esta tertulia, empezamos con el combustible Paco Máñez. Hola, Paco. Hola, buenas noches a todos. A su lado se encuentra Sara Hernández. Hola, Sara, ¿qué tal? Hola, buenas noches. A su derecha está Ramón Dávila. Muy buenas, Ramón. Buenas noches a todos. Y por último, presentamos a un nuevo invitado. También es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad, Rosa Ventero. Yo creo que con estos datos todo el mundo conoce a Ignacio Monzón. Muy buenas, bienvenido, Ignacio. Muy buenas a todos, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo te han engañado, para estar aquí, Pues la verdad es que sí, como siempre. Pero bueno, yo como al fin y al cabo, como un historiador, ya lo sabe, me gusta hablar, nos encanta que nos den un micrófono y nos dejen aburrir al personal con nuestras historietas, pues oye, yo encantado. Y si es de sexo ya, pues ya ni te cuento. Hombre, es que la parte teórica es divertida, la parte práctica ya ni te cuento. Bueno, pues ya que estamos contigo, pues te vas a comer tú el marrón de empezar a contarnos un poco, a que nos introduzcas en la moral sexual, la religión, un poco en una introducción al sexo en el mundo antiguo. ¿Cómo lo definirías? Hombre, es complejo. Desde luego, en general, si hablamos de las civilizaciones clásicas, pero incluso también en Egipto y en Sumeria, el sexo se puede ver como algo natural. No es cierto que fuese algo sin control, pero era algo tan natural que hasta los dioses tenían que tener sexo. Es decir, era algo que se reflejaba en su propia religión, pero todo tenía su momento y su lugar. Es decir, no había una moral laxa, sino que tenían sus propios códigos éticos. No se podía hacer cualquier cosa con cualquier persona, tenían sus códigos de conducta y a veces incluso había legislación que prohibía o llegaba a castigar incluso algunas prácticas o algunas condiciones sexuales. Pues según la televisión, por decir un medio que todo el mundo conoce y últimas series televisivas, parece todo lo contrario, que ahí estaban el libre albedrío, que todo vale, sí, y todos con todos y ala, esto es jauja. Sí, es que ese es el problema precisamente de la televisión, del cine también. A veces da una imagen pues muy distorsionada porque se fija solo en unos puntos. En Roma pues parece que solo tenían orgías, o sea, si no no conquistaron un imperio. Hombre, lo podrían haber mantenido, evidentemente, pero había que generar nuevos romanos. El sexo era una obligación, pero siempre dentro del matrimonio legal romano. Como digo, también tenía su momento y su lugar. No tenían tampoco una permisividad como se ha querido ver, ni siquiera la famosa Pompeya, donde se dice que había más prostíbulos que panaderías. Tampoco era tan libre ni tan fácil. Quizá, yo no sé si en la Edad Media pasaría igual, pero un aspecto muy importante de la moral, por lo menos de la moral clásica, es que el rol de género estaba muy marcado. El hombre tenía que tener un rol sexual activo y la mujer algo pasivo, incluso lo explica Aristóteles, lo intenta razonar. Entonces eso marca mucho las actividades sexuales y las prácticas también, ojo, incluso también las homosexuales. Ana, tú como experta también en la materia, ¿tienes algo que decir para complementar lo que ha comentado Nacho? Sí, mira, pues siguiendo con el tema, la Edad Media es heredera de Roma. Completamente. Su moral sexual nace... Dilo más alto, Ana, dilo más alto. Me van a matar, ¿eh? La Edad Media es heredera de Roma. Pero ahí. Roma es heredera del mundo griego. No. El mundo griego es un prototipo. Son los protorromanos, como digo yo. No te preocupes, Nacho. Luego lo que ha dicho Ana lo corto. Y los griegos en cierta medida no eran descendientes, digamos, culturalmente de los persas, de Mesopotamia y todo eso. Hombre, hasta cierto punto tienen influencia. Eso es un auténtico debate para los helenistas. Incluso se llegó a decir que estaban enormemente influidos por los egipcios. Hay un libro precisamente sobre eso. Pero digamos que recogen buena parte de esas civilizaciones primigenias, lo que pasa es que le dan un carácter propio, lo mismo pasa con Roma. Bueno, nos estábamos desviando del tema, ya empezamos. Ana, lo de complementar el... Al compañero Nacho. Eso es. Es que buena parte de la moral sexual de la Edad Media tiene que ver con Roma, porque Roma, y Nacho lo sabe, es muy variada. Es verdad que hay gente, que hay grupos que viven en una completa orgía, pero en el otro extremo hay grupos que viven en una completa castidad. Y en el medio hay toda una variedad de grises. Y eso ocurre, yo creo, que en todas las sociedades. ¿Qué pasa? Que nos solemos quedar efectivamente con los romanos libidinosos y con los medievales atados a la abstinencia sexual. Y la realidad es otra. La realidad es que todo el mundo, digamos, vive en esa franja media en la que, bueno, hay momentos, digamos, más eróticos y momentos pues menos eróticos. A nadie le extraña. Entonces, la Edad Media es heredera de grupos romanos o grupos griegos de aquel tiempo que tenían una moral sexual más o menos establecida y que el cristianismo toma. Porque, curiosamente, el cristianismo, su moral sexual no nace de la Biblia. Ni siquiera tampoco de las palabras del Evangelio, ni casi de San Pablo, sino de los estoicos. La moral sexual cristiana nace del estoicismo, ni más ni menos, y luego pues va evolucionando debido y gracias a diferentes grupos heréticos que se enfrentaban contra el cristianismo, Entonces, bueno, completamente heredera de Roma y nacida en Roma, así que hay casi que decir gracias a la herencia, hay que reconocerla. Y otra de las cosas que, como bien decía Nacho, ocurren en Roma son los roles, el activo y el pasivo, y eso la Edad Media también lo tiene, lo hereda completamente. Y no solamente la Edad Media, eso está presente hasta no hace mucho. En que en el sexo la mujer tenga que llevar un rol pasivo y el hombre un rol activo no es tan raro. Lo hemos vivido hasta hace poco. Paco, Sara, Ramón, ¿algo que comentar? Bueno, pues hay una cosa que yo creo que de todas formas, aunque la Edad Media sea heredera de Roma, pero hay que tener en cuenta que también hay una entrada de pueblos germánicos y creo que quizá por lo menos solo en la Baja Edad Media quizá haya otro aporte, digamos, cultural con ese respecto, ¿no? Pregunto, más que nada. Hombre, los pueblos germánicos, por ejemplo, en el caso español, ese aporte no es dudoso, es matizado. Los visigodos que llegan a la península ibérica son visigodos romanizados, muy romanizados. Han vivido en el limes durante muchísimo tiempo y viven como romanos, entonces llegan y lo que aportan cosas, pero digamos no son algo que digamos caracterice en exceso. Sí que es verdad que algunas cosas de la Edad Media se les ha, digamos que se les ha echado a ellos la culpa, ¿no? Digamos una herencia germánica, pero bueno, no es que sea discutible, pero sí que es matizable, ¿no? O sea, ¿qué es la herencia germana en algunas leyes? Bueno, yo creo que a lo mejor si estuviésemos en Francia o en Alemania sí que podríamos discutirlo más abiertamente y ver mejor esa herencia. Pero ya en el caso de España yo creo que es un poquito más complicado. Hay bastante material histórico sobre los visigodos, me refiero respecto al sexo, claro. O ha llegado muy poco hasta nosotros. Pues mira, de los visigodos sobre todo lo que nos ha llegado ha sido la ley visigoda. Y sí que conozco un estudio de un especialista en derecho que se dedicó a estudiar, digamos, las normas sexuales. Y la verdad es que es muy interesante porque son muchas y son muy variadas. Entonces, sí que te hablan, pues, de pues algo muy característico, pues, como ejemplo, que aparece en todas las sociedades, por ejemplo, del adulterio. También, por ejemplo, la característica de esta ley, y es lo que la hace diferente, es que tiene una gran influencia de lo que es el derecho romano, pero ya de la parte oriental, de la parte bizantina. Se comenta que muchísimas normas que tienen contra la homosexualidad son de origen, están tomadas de códigos legales bizantinos, y por eso, digamos, están ahí, porque en otras leyes germánicas no aparece. Entonces, hay ciertos elementos de esas leyes que las hacen, digamos, no se tiene del todo claro muy bien el cometido, qué es lo que protege, si realmente lo que intentan es actuar contra la homosexualidad o proteger, digamos, a ciertos ciudadanos de los envites de algunas personas homosexuales. O mejor dicho, proteger a ciudadanos visigodos o ciudadanos romanos, que es de donde vendría la ley, protegerlos del acoso sexual homosexual, más o menos en grandes palabras. Pero bueno, sí que es verdad que la ley son bastante amplias y se pueden sacar bastantes cosas, que luego además se heredan en el mundo castellano. Algunas normas, luego las vemos reflejadas, las vemos cómo evoluciona y cómo aparecen luego pues en los fueros. Estamos hablando de un tipo de, bueno, un sexo que se realizaba en el mundo antiguo mucho más controlado de lo que muchos de nosotros pensábamos. ¿Eso significa también que en aquella época había método anticonceptivo? Sí. Desde luego, pero yo creo que incluso ya desde la prehistoria, porque si un grupo humano crece demasiado, está abocado a enfermedades, hambre y guerras. Es decir, siempre hay que tener un mínimo control. La antropología de campo lo ha demostrado muy bien, cómo los grupos humanos más o menos se van adaptando con creencias religiosas, con costumbres sociales, con lo que sea. Tenemos constancia de muchos de estos métodos, lo que pasa que, digamos, con dos vertientes diferentes. Por un lado, la mítica, que a veces es de juzgado de guardia. Si uno lee a Plinio el Viejo en su Historia Natural, pues yo creo que es en los libros 28, 29, 30, da una serie de consejos relativos al sexo, pues para potenciar el acto sexual, para calmar esos humores, para calmar el deseo, pero también se habla de alguna especie de recetas muy raras para que las mujeres no se quedaran embarazadas. Hay incluso un médico, Soriano, me parece que es Soriano de Éfeso, que es de época de Adriano, que escribe en un tratado que se llama Ginecología, una obra dedicada exclusivamente a la medicina femenina, cuenta unos remedios, pero que aunque nos puedan parecer bestiales, porque uno de ellos consistía en meter dentro de la una especie de bola de con lana y empapado en vino, etcétera, pues, como digo, una serie de cosas un poco escabrosas, parece ser que tenían un carácter un poco más científico. Y ellos eran, como digo, conscientes de que, bueno, pues que no todos los niños venían con un pan debajo del brazo y que la castidad, pues, era una herramienta o otra. Eran estos métodos, incluso hay una especie de, entre comillas, preservativos que se podían hacer poniendo un emplasto sobre el pene, que se endurecía y formaba una especie de costra. Es decir, hay cosas, tenían sus soluciones, otra cosa es que evidentemente funcionaran mejor o peor. Bueno, quizá sí que debían funcionar, porque me parece que es el emperador Augusto, precisamente, preocupado un poco por la baja tasa de natalidad que existía en torno a esa época, dicta una ley, no recuerdo el nombre de la ley, pero básicamente prohibía tanto los anticonceptivos como el aborto. Y si los prohibía, porque existían y debía estar funcionando, porque tenían precisamente esa preocupación, ¿no?, de la baja tasa de natalidad que existía. Sí, antes incluso Sila ya había hablado en contra precisamente de todas estas prácticas. Lo que pasa es que lo que hace Augusto también es una ley que intenta favorecer el matrimonio, porque más que abortos o más que prácticas como el coitus interruptus, es un concepto latino, pero es que ellos lo practicaban, lo que Augusto veía es que los jóvenes caballeros y los jóvenes senadores romanos no se casaban, porque evidentemente cuando se casan, por lo menos en la moral antigua, es para tener una descendencia legítima. Pero vamos, sí es verdad que Augusto precisamente se preocupó mucho por la demografía del mundo romano. Claro, es que un país, que una nación que no tiene hijos, está abocada a ser un país de ancianos y, digamos, en este caso no tener soldados, si viene un enemigo no poderse defender. Y, por ejemplo, se ve muy bien en los fueros, en la antigua Castilla de los siglos, bueno, de buena parte de la Edad Media, sobre todo que sepamos, ¿no?, a partir del siglo XII, muchísimas, digamos, prácticas anticonceptivas, pero sobre todo abortivas, están prohibidas, pues por eso mismo, porque si reducimos la población y estamos en la frontera y viene el enemigo, si el enemigo viene muchas veces, nos elimina y nos acabará ganando. Es el mismo motivo por el cual muchas veces prohíben, esto es muy típico de los fueros relacionados con el de Cuenca, mandar mujeres como, digamos, como pago a deudas, o simplemente como, o permitir que las mujeres pasen al enemigo por diferentes motivos, ya sean pagos, rescates, etcétera. Se prohíbe porque si las mujeres empiezan a tener hijos y sus hijos se quedan allí, estás alimentando al propio enemigo. Entonces, la típica prohibición de no se pueden pasar ni armas, ni caballos, ni alimentos a los enemigos, pero ni tampoco mujeres, porque realmente te estás quitando el futuro de la boca. Es curioso como Heródoto, recuerdo, que habla de los conflictos entre griegos y asiáticos precisamente por eso, por un tema de mujeres, porque ellos raptaron a Helena de Troya, porque estos raptaron a esta otra. Es un tema muy curioso, precisamente como, desgraciadamente, a veces la mujer también ha sido moneda de cambio. Además, pensaba en lo que decía Ana de la demografía, Y una de las explicaciones, si uno repasa la Primera Guerra Púnica, verá que al principio los romanos tienen dificultades para enfrentarse a Cartago. Cartago es un imperio bastante veterano, que había luchado contra los ejércitos griegos, digamos, de primera categoría, y una de las cosas que demuestra Roma es que tiene una demografía fantástica, que le permite regenerar ejércitos en muy poquitos años. Pierde un ejército de 10.000 soldados, en 5 años ya tiene uno de 15.000 o incluso mayor. Y es un tema muy, yo creo que bastante más controlado por las clases dirigentes, el de la demografía, de lo que nosotros nos pensamos. Pero claro, no hay detrás una idea religiosa, realmente lo que hay detrás es una idea de supervivencia. Sí, sí. Sí, bueno, además en el mundo clásico, por lo menos, incluso en el mundo egipcio, pero yo estaba pensando ahora en el mundo griego, claro, religión, no, la idea religiosa, digamos, en la sexualidad es difícilmente compatible con esa realidad mitológica donde los dioses tienen una moral completamente laxa. Zeus es muy mujeriego, le pone los cuernos a su esposa, que además es su hermana, es decir, es como un culebrón, pero un culebrón lleno de infidelidades y de incesto. No, uno no se puede fijar, digamos, en el ejemplo moral de los dioses, por lo menos en el mundo pagano. Hombre, es que sí, claro, y eso en comparación. Eso mismo le pasa, por ejemplo, con el mundo cristiano y el mundo musulmán. El mundo cristiano tiene como ejemplo a Jesucristo, ejemplo de castidad completa, y a la Virgen María, el ejemplo de virginidad perpetua. Pero claro, si lo comparamos con Mahoma, Mahoma dice que todo lo que digamos es placentero al hombre, ¿por qué va a estar prohibido? Entonces es algo de lo que los cristianos son plenamente conscientes y se dan cuenta que por ese motivo, por ese pequeño matiz religioso, los musulmanes no tienen problemas con su sexualidad. No hay, digamos, las normas religiosas no la prohíben. Tiene sus límites, claro, pero en comparación con el cristianismo, el límite está bastante alejado. Sí. Oye, ¿y el caso contrario, el infanticidio, es una leyenda o es cierto que la humanidad, sea en la época muy antigua o en la Edad Media, se ha llegado a cometer también para el control de la natalidad, cuando eran demasiados? Hombre, en el mundo antiguo sí hay casos y está por lo menos atestiguado, incluso hay leyendas que recogen esos ecos, pues el abandono de niños, Rómulo y Remo son abandonados. Son abandonados muchas veces porque, bueno, así uno se quita el muerto encima y dice, si mueren es cosa de la divinidad, no es cosa nuestra, no nos estamos manchando de manos con la sangre. Sí sabemos qué pasaba, pues precisamente por esos excesos, entre comillas, de población que se producían a veces, o extendían simplemente las cosechas, ya no se podía alimentar tanta gente, pero hay algunos puntos muy específicos que todavía no están claros. El caso de los sacrificios de los púnicos, se decía que sacrificaban al primogénito, pues no está del todo claro si eso fue cierto siempre, si fue cierto a veces, pero bueno, parece que hay algunos ecos de verdad, yo quiero pensar que fruto de la necesidad. Yo por lo que he leído en documentación de archivo, ya se estoy hablando de procesos civiles contra determinadas personas, el infanticidio cuando se realiza, no es por un motivo de no puedo alimentar, sino más bien es por un motivo de que ha habido un adulterio o ha habido una práctica sexual, fuera del matrimonio. Es decir, mujeres solteras. En este caso, pues recurren a... Son casos que yo he encontrado, no son muchos, gracias a Dios, pero recurren a este sistema porque piensan que probablemente si el niño se descubre, ellas van a ser las que acaben muertas. Ante un adulterio, por ejemplo, es muy típica la situación del marido que se ha ido a trabajar fuera. La mujer, bueno, pues se ha encontrado un amante y da luz. Si alguien se entera, va a ser procesada como adúltera y a lo mejor puede llegar a morir. Entonces llegan a, digamos, a ese extremo, o al menos se les acusa de llegar a ese extremo, porque en otras ocasiones la gente, como sabe, que el infanticidio es algo muy doloroso en la sociedad medieval es una, por mucho que se ha dicho, es una sociedad que sí que quiere a los niños Y es más, cuando los niños son abandonados, en el siglo XV, conocemos ya casos, es el propio ayuntamiento, el concejo, el que se encarga de buscar una ama de cría para que les alimente. Entonces, es muy doloroso en la sociedad. Entonces, digamos, son gente que llega de una forma, digamos, muy radical a este, digamos, a esta situación. Suele ser por condiciones de o es él, o es el crío, o soy yo. Pues en cierto modo, muchas veces intentan, digamos, no pasar por el infanticidio e intentar abandonarlos en un lugar visible, o sea, en un lugar que realmente se vaya a encontrar al niño. El problema de todo esto es que la sociedad medieval es muy pequeña, todos se conocen, todos se ven y por lo general siempre se acaba encontrando a la madre. La otra opción también, y lo hacen bastante, es, digamos, llevar al niño a criar fuera, digamos, nadie entonces ve, digamos, el fruto de esa sexualidad ilícita, de ese adulterio, de esa relación sexual cuando no estás casada, pues simplemente dárselo al padre y que el padre, digamos, lo críe, que también se encuentran casos. Pero bueno, yo creo que no lo hacen, digamos, de forma gratuita, es igual que el aborto, no lo hacen, digamos, sin un peso en su conciencia, no tanto, digamos, a lo mejor religioso, sino un tanto, más bien, del hecho de ser madre, ser padre, más bien de una especie de respeto a, bueno, pues a la vida, no inculcada, digamos, desde el mundo, o no tan inculcada desde el mundo religioso, y bueno, intentan encontrar otras soluciones, aunque a veces llegan a soluciones así de extremas. ¿Es cierto que el primero en legislar sobre la protección infantil, como diríamos hoy en día, fue Alfonso X el Sabio? ¿Los romanos no legislaron nada hasta la Edad Media sobre la protección? Sí, sí. De hecho, creo que es entre Nerva y Trajano, crean una institución que es la institución de los Alimenta, que era para volver a retomar el cultivo en Italia, que se estaba abandonando. Una de las cosas que hacen con esos beneficios que consiguen de alquilar o de arrendar una serie de tierras abandonadas es alimentar a niños que eran huérfanos. Incluso, no sé si es Marco Aurelio el que crea una institución dedicada más a su mujer, me parece que era Faustina, precisamente para proteger a los niños, pero no, en este caso a las niñas en concreto, poder alimentarlas. Las niñas eran mucho más víctimas del abandono que los niños, porque las niñas eran consideradas más débiles, entre comillas inútiles, además había que pagarles la dote, y precisamente Marco Aurelio lo que quiere es proteger a estas niñas y darles dinero no solo para su manutención, sino incluso para que puedan tener una dote y que se puedan casar, por lo menos esas son las primeras que yo recuerdo. Bueno, Sara, tú querías hacer alguna intervención, ¿no? Pero no te han dejado, sobre el tema del aborto. ¿Querías preguntar algo? ¿Querías comentar algo? Sí, porque al hablar de infanticidio estamos hablando de niños que ya han nacido, por supuesto. Pero también existe el aborto, sí. Es decir, matar al nonato, ¿no? Deshacerse del nonato. Y entiendo que el aborto ha existido siempre. Y la pregunta sería si había a lo mejor algún tipo de excepción que digamos que hiciera que la prohibición pues se obviara o que en todo caso el castigo, el presunto castigo fuera un poco más leve. Me da igual en Roma o en la Edad Media. Vamos, yo por lo menos en Roma no, ahora mismo no conozco excepciones. Sé que, como digo, Sila prohibió tanto las prácticas para evitar la concepción como los abortos, eso se persiguió. Pero vamos, yo no conozco excepciones, aunque seguramente en la práctica las habría, pero legalmente, desde luego, yo no conozco. Yo sí que no sé conozco si Ana... Sí, yo conozco una excepción, pero digamos, es un poco rara. Y yo creo que viene de los penitenciales altomedievales, digamos, entre finales del siglo VI y hasta el siglo XI, que digamos, cuando a la hora de abortar, cuando se le pregunta a la mujer si ha abortado, se le pregunta exactamente de cuánto tiempo estaba. porque, digamos, digamos, disminuían la culpabilidad dependiendo de si, digamos, de cuánto tiempo y de si, digamos, era niño o era niña. Eso ya es imposible saberlo, ¿no? Pero, digamos, daban un plazo de 20 días. A partir del día 21 el aborto ya se consideraba muy mal. 20 días si era niño y 40 días si era niña. A partir, digamos, del 39, bueno, se veía así, así, pero ya el 41 ya era completamente condenable. ¿Cuál es, digamos, el hecho que diferencia esos 20 días o esos 40 días si fuese una niña? Bueno, pues en el momento, digamos, en el que se supone que ya tienen alma, o se les puede considerar ya como seres ya más bien en este mundo que no en una especie de limbo. Entonces, es ante el aborto, es que yo recuerdo ahora mismo, es la única excepción que he leído. Y volviendo al tema de los anticonceptivos, ¿podéis hacer una pequeña lista, un pequeño resumen de los anticonceptivos que se suelen usar, aparte de los que ha comentado Nacho, o sea, de plantas medicinales, sistemas, como nos contaste la otra vez fuera de micro, Ana, de sexo anal, o sea, un poco un resumen de tipos de anticonceptivos que se usaban en tanto la época más antigua, más clásica, como en la Edad Media? ¿Quién empieza? Que empieza el romanista. No, por Dios, el romanista primero. No, es que curiosamente el sexo anal ya era practicado, por lo menos en la antigua Grecia, incluso hay referencias a los griegos por los glúteos, y se piensa que precisamente era eso, una medida de protección para no dejar embarazada a la mujer. La verdad es que hay métodos muy raros y casi todos los que yo he visto, por lo menos los que describe Plinio, son esperpénticos. Es utilizar vísceras de animales, mezclarlas con plantas. Es algo un poco como las recetas de las brujas, ¿no? Polvo de araña, pelos de gato, es decir, cosas tan horribles y tan pero sobre todo, como digo, animales y vegetales. Sí, más o menos en la Edad Media ocurre algo parecido, porque esos recetarios medicinales los heredan. Lo único que hacen es ampliarlos mediante otros recetarios ya de origen árabe. Y sí, son cosas a veces muy raras, ciertas plantas difíciles de encontrar, productos metálicos, piedras preciosas. Más que en ocasiones, lo que más bien llama la atención es que muchos de esos objetos no se elaboran, no se hacen un bebedizo, algunos de ellos simplemente se portan. La piedra no sé qué, si la mujer la lleva, pues nunca se va a quedar embarazada. Realmente son creencias que no están basadas en nada, pero bueno, que la gente, como tiene necesidad, pues digamos, las practica. Tienen, digamos, efectivamente relaciones sexuales que por sí no pueden llevar a la concepción, ¿no? Sexo anal. Pero también tienen masturbación, que también la practican. Objetos, sí que se ha hablado efectivamente como otros amuletos, que objetos, digamos, como bien decía Nacho, que se introducen en la vagina. Él comentaba algo así, pues un objeto, yo lo he leído también, efectivamente en lana mojada, sí. A veces en vinagre, aunque me han contado que el vino en la Edad Media estaba bastante avinagrado. Entonces el vinagre, como es un ácido, si mal no me equivoco, mataría los espermatozoides. Hay un sistema que se ha utilizado hasta no hace mucho en las zonas rurales, que era, después del acto sexual, lavarse la vagina con vinagre. Debía ser bastante efectivo. Y luego hay otros que son muy rudimentarios, ¿no? Se sabe a veces, por ejemplo, que si una mujer se pone encima del hombre, el semen a lo mejor no llega. O si después del acto sexual, digamos, das tres saltos hacia atrás, digamos, impedirás que el semen llegue a conseguir la concepción. Son efectivamente métodos muchas veces muy poco efectivos, ¿no? Por lógica, pero en otras ocasiones al parecer sí que hay algunos que sí que son efectivos. El problema es que no los conocemos. Hay un estudio inglés que descubrió que, mirando además protocolos notariales, si mal no me equivoco, del siglo XIV-XV, descubrió que las campesinas más ricas tenían muchos hijos, 6-7 hijos. Las campesinas que tenían, bueno, un poder adquisitivo medio podían tener 3-4, pero es que las campesinas pobres tenían un hijo. Ahí era efectivamente que estaban haciendo algo, pero que no se sabía. Y ese ya tenía que ser un algo que ellas conocieran o que fuese conocido por todo el mundo, porque cuando te aparece en una sociedad, en todos los estratos sociales, es que todo el mundo lo conoce. No es como, por ejemplo, el caso de las prostitutas. En la Edad Media nos pasa lo mismo que con estas inglesas. Las prostitutas raramente se quedan embarazadas. ¿Qué es lo que dicen los médicos ante este hecho tan extraño? Bueno, primero, como en una de las concepciones que se tienen sobre el embarazo, dicen que es necesario el placer en la mujer para que el embarazo se produzca. Bueno, las prostitutas, como lo hacen por dinero, no sienten placer. Tienen, digamos, otra idea, otra posibilidad. Como las prostitutas, digamos, lo han hecho tantas veces, el útero ha perdido unas pequeñas, digamos, estrías que tiene para retener el semen. Ellas, digamos, se han quedado lisas, el semen se resbala y no se quedan embarazadas. Hasta no hace mucho, hasta hace un par de años, no se descubrió que a lo mejor lo que realmente podían estar practicando era sexo anal. Unos estudiosos americanos descubrieron un texto de finales del siglo XIV, un juicio, a un hombre travestido de prostituta que efectivamente se prostituía. Y no se había prostituido, digamos, con poca gente y en un lugar a lo mejor que puedes decir, bueno, nadie se había dado cuenta porque... No, se había prostituido en ciudades universitarias, se había prostituido en ciudades con un alto número, con catedral, con un alto número de clérigos. Nadie se había dado cuenta que él era un hombre y no una mujer. ¿Cuál era la respuesta que dieron, que tuvieron que dar efectivamente estos estudiosos? Básicamente, pues probablemente que las relaciones sexuales que mantenían las prostitutas y por las cuales no se quedan embarazadas era porque era sexo anal. Vaya. Y el tema de las plantas medicinales que pudieran evitar el embarazo, ¿eso no existía? Sí, sí que existen. El problema es que no sabemos cuáles son. Yo sí que he encontrado fórmulas para abortar, además con plantas muy reconocibles, y que la testigo decía que ella había abortado varias veces con ellas, pero ya plantas anticonceptivas que realmente sean eficaces, por ahora, bueno, sean eficaces y sobre todo que no se lleven a la vida de la madre por delante, porque puede ocurrir que efectivamente hay algunas plantas muy venenosas que sí, consigues una anticoncepción, incluso un aborto, pero claro, que te pueden dejar estéril. Incluso no te puede llevar a la muerte si tienes una sobredosis, entre comillas. Sí, te puede llevar efectivamente a la muerte. Bueno, hay otra opción también que podemos pensar, ¿no? Se habla también, hay algunas enfermedades sexuales como la gonorrea que te dejan estéril. ¿Cuánta gente en la Edad Media podía tener una enfermedad tan desarrollada que llegase a ese punto? El problema es que no lo conocemos. Es muy difícil conocerlo con los datos que tenemos. Y una cosa, la comida también la tenían en cuenta, ¿no? Tanto para favorecer el ardor como para disminuirlo, ¿no? Pues por lo menos en el mundo grecolatino sí había comidas afrodisíacas, comidas que se servían precisamente, bueno, pues digamos, uno ya sabía lo que se atenía cuando comía ciertas cosas. Algunas son ridículas, ahora no recuerdo si es Plinio o Virgilio, parece que es Virgilio en las Geórgicas, que recomienda comer el testículo derecho de un caballo, por ejemplo. Dice que con eso, pues el hombre, en fin, parece que se fortalecía o le renacía el deseo. Pero tiene que ser el derecho, el izquierdo no vale. Por lo visto no. Pero también, claro, ahí juegan muchas veces pues todas esas creencias. Lo diestro es bueno, lo siniestro, es decir, lo izquierdo es malo. Probablemente por eso nos viene esa palabra de siniestro como algo oscuro, algo negativo. Pero bueno, la verdad es que dan todo tipo de sustancias y de comidas que yo no sé si, vamos, a mí desde luego me revolverían el estómago, pero es que había platos específicos, incluso también Plinio el Joven en alguna de sus cartas habla de alguna comida a la que le invitaron pues cargada de ciertos alimentos. El vino, por ejemplo, en ciertas cantidades ya se sabía que invitaba precisamente a la lujuria y por eso los griegos y los romanos en teoría lo rebajaban con agua o con miel, aunque luego, claro, se bebían más copas de las normales. Muchas veces en medicina, sobre todo a partir del siglo X-XI, se lleva mucho, y esto evidentemente es también una herencia del mundo romano, digamos, la alimentación como una forma de curar, ¿no? Cuando te estás enfermo de algo, digamos, el médico te da, no es que te dé un remedio para curar tu enfermedad, ¿no? Como nosotros, unas pastillas, unos polvos, te suele recomendar un régimen dietético muy, digamos, muy a tu medida. Porque además ellos diferencian, digamos, a los seres humanos entre pues fríos, cálidos, húmedos, no tan húmedos. Entonces, digamos, hay ciertos alimentos que en ciertas personas pues ayudan, digamos, a vigorizar sus relaciones sexuales, a simplemente a crear más esperma, a que, digamos, la erección sea muchísimo más acentuada, que en cambio en otras personas, pues hay que recomendarles otras cosas. Efectivamente, igual que hay alimentos vigorizantes o incluso afrodisíacos, hay otros alimentos que, digamos, consiguen todo lo contrario y que no se conocen, bueno, casi diría que se conocen, tienen menos predicamento que los alimentos que sirven para estimular, ¿no? Pero se llevan bastante en todas aquellas personas que tengan que, bueno, pues vivir en castidad. No es raro que los monjes de los monasterios, si quieren, digamos, llegar a ese ideal, ¿no?, que sería Jesucristo, pues tengan en cuenta qué alimentos han de tomar, esos alimentos que, digamos, anulan el apetito sexual, y cuáles, evidentemente, han de evitar, pues todos aquellos que, digamos, en su foro interior les den un vigor sexual que, claro, para ellos es un problema. ¿Y cómo estaría, pues, Ramón? Sí, no, que un poco lo que comentábamos, ya que entramos un poco en lo que sería la importancia que tiene la alimentación dentro de la función sexual, hay un tema que ya lo que sería entrar en los conocimientos médicos o los conocimientos científicos que se tenían para la época y también un poco cómo eso influye en la moral sexual, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en el tema de medicina, hay una entrada en el blog de Ana que suele la ablación del clítoris, que me gustaría que lo comentara, ¿no? Porque es bastante, bastante curioso la ignorancia de la época. Claro, cuando, bueno, no sé si Nacho sabe, tú no sé qué tal andas de conocimientos anatómicos en el mundo romano. Hombre, ellos conocían bastante, por lo menos en el mundo incluso griego, Aristóteles ya hablaba de algunas partes de la anatomía femenina, ya entendían, por ejemplo, el contacto del esperma dentro de la vagina. Pero sí es verdad que en el mundo griego hay algunos médicos que yo creo que más de una mujer mataría a palos. Pensaban incluso que el útero se movía por el cuerpo de la mujer y cuando llegaba a la cabeza le provocaba un furor uterino, entonces las volvía histéricas. También cometían una serie de fallos que ahora a nosotros nos parecen absolutamente ridículos, pero vamos, digamos que no sé si llegaría a los niveles de la Edad Media, no lo sé. Sí, básicamente es lo mismo. Yo también tengo, por las obras médicas que he leído, me llama muchísimo la atención, pues eso, que se describe muy bien los genitales masculinos, un pene y unos testículos, hay un prepucio, hay un glande, pero claro, a la hora de describir los genitales femeninos, te dicen que hay vagina y hay útero, y dices, muy bien, entonces la entrada de la vagina, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, no aparecen. No aparecen. Entonces, claro, eso te llega a pensar, si no conocen esa parte de la geografía femenina, muchas veces, ¿qué concepto entonces tienen del placer? Digamos, ¿el placer es solamente por penetración? No sé. Pues está, efectivamente que sí. Me estás dando a entender que es que la mujer no se masturbaba. No es un... por ejemplo, cuando uno lee penitenciales, la masturbación femenina sí que aparece, pero aparece más bien la masturbación por penetración con un objeto. Yeah. Sí que se sabe, lo dice Alberto Magno, que ella él tiene a mujeres que ha confesado y que le han, o hombres que le han confesado que si tú tocas a la mujer en cierto punto de su anatomía, la puedes volver loca y hará todo lo que tú quieras. Entonces, anatómicamente hablando, en medicina, digamos, no conocen y no conocen tampoco, digamos, el placer clitoriano. Sí que hay algún tratado, no tanto de medicina sexual, sino de, digamos, un poco de, o sea, los espejos, de los tratados de coit. Más bien, yo conozco uno que es el Speculum Majoder, que es más bien, digamos, es una traducción al catalán de un libro eminentemente judío-musulmán. Entonces, que sí que te habla un poco de que, bueno, si tú tocas a la mujer en una zona de los genitales, no te dice la zona, siempre te tienes que poner la mano, pone tienes que pellizcar, yo espero que no pellizcasen, la mujer se excita. Pero claro, no afinan del todo. Entonces eso sí que te lleva a pensar, y conociéndoles más o menos, cuáles son los actos sexuales que suelen llevar a cabo, a lo que le dan importancia, que probablemente el uso del clítoris, esa parte, digamos, tan importante en la anatomía femenina, no la conocen y se la conocen muy poco, lo cual llevaba a pensar que era aquella conclusión de aquel blog, que si en ningún momento llegaron a la ablación fue porque desconocían el uso del clítoris. Qué curioso que además el nombre de clítoris viene de la mitología griega. Era la hija de un guerrero mirmidón que parece ser que se enamoró de, bueno, Zeus más bien se enamoró de ella. Pasa que era una chica tan pequeña que dicen que Zeus se tuvo que transformar en hormiga para poder complacerla. Y precisamente eso que decía Ana de que ya se sabía en la Edad Media que la mujer, si se le toca en un determinado punto, parece que sentía un gran placer, lo encontramos en el arte de amar de Ovidio, donde él recomienda una serie de caricias y además dice, pues si a la mujer le placentero, ella misma te guiará, etcétera, bueno, hazla disfrutar. Es una cosa curiosa. Aquí en la Edad Media lo que parece es, digamos, que no es un conocimiento público, no lo sabe todo el mundo. Parece que efectivamente lo conocen ciertas personas, probablemente lo conozcan las mujeres, pero digamos no ha salido a la palestra. Entonces hay muchos hombres que no lo conocen, pero que muchas veces tampoco les interesa. En la edad media el sexo es masculino, el sexo está hecho para que el hombre disfrute, la mujer que se apañe ella sola. La mujer solamente, es que es un poco a veces bruto decir, ¿no? Pero en ocasiones sí que te encuentras que son relaciones muy marcadas en el placer exclusivamente masculino. Luego hay otras, efectivamente, que no son así. Sin embargo, ya sabemos... No, perdona. No, iba a decir una tontería, iba a decir que a la mujer le decían ponte mirando para el reino de Castilla. Y au, pues... y a correr. Sigue, Nacho, pues... sigue. No, yo es que curiosamente también lo que decía Ana de que las mujeres se masturban pero utilizando un objeto, eso en el mundo griego es el olisbos, es el consolador, y tenemos testimonios precisamente de su existencia, por ejemplo en Aristófanes, donde una mujer, creo recordar que es una mujer espartana, no me acuerdo si es en la Asamblea de las Mujeres o Lisístrata, se quejaba de que no había llegado el envío de consoladores y ella había destrozado el suyo, que era de cuero. Hay algún resto también prehistórico, me parece, de Don Livestonice, que es un yacimiento europeo muy famoso, que se ha interpretado quizá como como un consolador, porque bueno, pues como digo, eran conocidos ya en, porque es lo que dice Ana, es que muchas veces la mujer, para obtener placer, pues tenía que encargarse ella solita, porque los hombres de su alrededor, pues lo mismo, solo querían disfrutar ellos y no, digamos, no hacían lo posible por su pareja. Hombre, la verdad es que en la Edad Media, lo que estás contando, hay un caso de una cántica de escarnio y maldecir que habla de una abadesa que tiene algo así, que digamos, en su furor sexual, porque hace tiempo que no ve a su amante, ha roto sus tres carajos franceses, algo así dice, ¿no? Entonces, claro, efectivamente le está diciendo, claro, estás tan caliente que has destrozado tres y mira que es difícil. Pero sí que me ha gustado muchísimo el detalle que has dicho tú de cómo, de qué material están hechos, ¿no? De cuero. Porque sí. Esto enlaza muchísimo con el famoso caso que ha salido, digamos, a la palestra no hace mucho, que es el de las famosas las cañitas, llamadas así, sí. Porque en algunas de sus relaciones sexuales utilizaban un objeto, ellos llaman una balandra, realmente efectivamente es un objeto de cuero, que utilizan pues como si fuese a modo de pene, que una de ellas se ata de algún modo y con la otra. O sea, todo además es muy típico porque no es un rol intercambiable. Siempre hay una, no, que digamos hace el rol de hombre y la otra hace el rol de mujer. Eso incluso también nos recuerda a la antigüedad, ese rol de las tres ferómenos, digamos, andros y filetor, es decir, el amante por un lado y el amado, esa relación de uno por encima, otro por debajo, es decir, sí, es muy curioso. De hecho, en lo de las cañitas me recuerdo que decían que utilizaban un ingenio que asemejaba al miembro masculino, ¿no? O la masculina. Sí, el caso es que tuvieron problemas con él, porque en algún momento ya fuese, bueno, les hizo daño a las dos, ya fuese a la que era penetrada, como a la que, digamos, estaba realizando la penetración, y por eso lo dejaron de utilizar. Hay una cosa bastante curiosa. Y luego, bueno, pues ellas simplemente siguieron manteniendo relaciones sexuales, pues digamos, desnudándose y rozando sus genitales. Sí, lo cual también, incluso por lo menos en el mundo clásico, ese tema también tiene su jerarquía, es decir, un tema, por ejemplo, del que hemos hablado así, lo hemos mencionado, es la masturbación. Si no puedes mantener relaciones sexuales, pues la gente se masturbaba. Otra práctica que es incluso anticonceptiva era practicarle a un hombre una felación, o el hombre a la mujer el cunilingus. Sin embargo, lo primero sí estaba bien visto, porque la mujer adoptaba ese rol pasivo. Sin embargo, lo segundo, por lo menos en el mundo romano, tenía una connotación muy negativa, ¿no? Si leemos los epigramas de Marcial, él se ríe de esos hombres que son como afeminados, que están afeminados en el sentido de pasivos, de que son sumisos y practican eso. Y sin embargo tenemos pinturas en Pompeya donde se muestra con, vamos, como con toda su crudeza. Claro, es que en un mundo o en una sexualidad donde el hombre es lo primero, dar placer a la mujer es como rebajarse, claro, a las órdenes de ella. Es la típica imagen de Aristóteles azotado por su mujer, que le está utilizando como un burro, pues es parecido. Estás diciendo que tu mujer es la que manda. Claro, claro. Pasa que yo no sé si también, hasta cierto punto, yo como siempre me voy al mundo clásico, los griegos y romanos pensarían que era peligroso que la mujer disfrutase demasiado, porque se podía dejar llevar. Es una cosa que vemos muchas veces en la mentalidad romana. La mujer no debe beber mucho vino, ¿por qué? Porque la mujer siempre se concibe como una especie de niño, de niña adulta. Nunca llegará a ser adulta, es decir, nunca llegará a ser dueña de sí misma. Entonces, se emborrachará, si disfruta del sexo, se acostará con todos. Una cosa que está muy penada por las leyes romanas y las leyes romanas más antiguas es pillar a tu mujer borracha. Es curiosísimo, pero es algo que los romanos veían muy mal por ese cliché, esa mentalidad que a nosotros nos parece pues tan absurda, que es considerar que la mujer, pues eso, no tiene ningún tipo de control, por tanto no debía manejar ciertas cosas, no debía manejar dinero, eso se, quizás sobre todo en el mundo griego. En el mundo romano sí pueden tener más libertad, no pueden beber, no pueden salir, o por lo menos no siempre está bien visto que salgan a la calle, etcétera. Yo no sé si hay también tendrían algún tipo de prejuicio y lo sumarían a eso en el tema del placer. Sí, porque a la mujer se la ve, como tú bien has dicho, pues como un niño incapaz de controlarse, y entre esas cosas está controlar el placer sexual. Es el típico cliché medieval de la mujer, ¿no? Pero ellos dicen que si una mujer quiere algo, hasta que no lo consiga, no va a cejar en su empeño. Y en el sexo pasa exactamente lo mismo. Yo sigo pensando que... una mujer suelta... No, decía que yo, sí, sí, sí, que yo seguía pensando que hoy día tampoco la mujer tiene que llevar dinero encima, porque tela los hablazos que se pega ahí con la tarjeta de plástico. Pero dicha la tontería, perdona que te corte otra vez. No, tranquila, tranquilo, no, pero es el típico cliché de que la mujer no puede dominarse sexualmente. Y por eso, digamos, es el hombre, es su padre, es su marido, es su hermano, el que, digamos, tiene que controlar su sexualidad, tiene que estar encima de ella para que no haga cosas indebidas. Aquí, en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, hay una sala llamada Gabinete Secreto. Durante cientos de años, esta sala se mantuvo cerrada bajo llave. Contiene reliquias y obras de arte de la antigua Pompeya consideradas demasiado profanas para el público. ¿Qué podría ser tan alarmante? Quizá fuese por los numerosos frescos eróticos, o las lámparas fálicas, o las tazas explícitas, o las múltiples representaciones de Príapo, dios de la fertilidad, cuyos atributos sexuales acaparaban las obras de arte de la ciudad. Para la gente era demasiado fuerte venir y enfrentarse a algo tan contrario a la moral cristiana de la época. Y los elementos sexuales fueron apareciendo de manera brusca desde el comienzo de las excavaciones. Hay una historia que cuenta que Carlos III estaba disfrutando de una jornada de campo con su corte cuando se encontraron una estatua al iniciar unas excavaciones. La corte se emocionó con las noticias, pero al ver que se trataba del dios Pan haciendo el amor con una cabra vieja, fue tal el horror que causó aquella imagen que el monarca enseguida dijo: «Doy por concluida la excavación». En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que desconocemos. Cuadernos de Bitácora. Creo que debemos hablar un poco de la homosexualidad, ¿no? En ambos sexos, tanto en el hombre como en la mujer, ¿hasta qué punto estaba prohibida o permitida porque creo que incluso en Roma, no sé si me equivoco, el sexo homosexual entre hombres estaba muy mal visto. Sin embargo, si era adolescente, pues se miraba un poquito para otro lado, ¿no? No sé si me equivoco. Hombre, estaba mal visto cuando eran dos hombres adultos o incluso dos adolescentes. Lo que no estaba quizá tan mal es que fuera un hombre adulto con un adolescente, por lo menos en el mundo griego es lo que tenemos esa efebía, esa paiderastia, que no siempre probablemente tenía una relación sexual, pero muchas veces parece que sí llevaba esa atracción, incluso a disfrutar carnalmente del jovencito. El jovencito era pues como una mujer, es decir, se le asignaba ese rol pasivo, secundario, de persona que todavía no era dueña de sí misma. En el mundo romano, como digo, es diferente, tenemos más, quizá un poquito más de variedad. Hay algunos autores que nos dicen que la homosexualidad era un vicio griego, otros dicen que no. Tenemos emperadores romanos como Domiciano, que era abiertamente homosexual. Tenemos también a Trajano y Adriano. Adriano, su famosísimo amante Antino. Trajano, por ejemplo, le gustaba estar con muchachitos. En Roma, por ejemplo, lo que no estaba bien visto era ser sometido, un hombre libre que fuese sometido por un esclavo o por un jovencito, mientras que de la manera contraria no estaba tan mal visto. El pater familias podía disponer a veces muy libremente de las personas de su hogar. Lo que pasa es que, como digo, lo importante es, sobre todo, tanto en la heterosexualidad como en la homosexualidad masculina, es mantener esos dos roles, el rol activo y el rol pasivo. El hombre, el ciudadano libre con todos sus derechos, no podía tener un principio, un rol pasivo. También es verdad que se llegó a legislar en Roma en contra de ciertos hombres que parece que acosaban a jovencitos de buena familia. Pero bueno, como digo, depende. Es un mundo más rico y más variado, y en el mundo griego, por ejemplo, que parece que se ha desarrollado ese cliché de que todos los hombres eran homosexuales, que la homosexualidad era completamente libre, quizá tampoco era cierto. Lo que pasa es que sí es verdad que en su contexto y en su lugar no estaba tan mal visto. ¿Y el tema del lesbianismo? Porque estamos hablando siempre de hombres con hombres. Pues mira, el lesbianismo sabemos que existió. Lo que no sabemos realmente es cómo existió, por lo menos con todos sus detalles. Porque, como decía una profesora mía, doña Carmen Sánchez, es que a los griegos y a los romanos parece que les interesaba muy poquito. Safo de Lesbos, por ejemplo, compone versos añorando a mujeres, pero también compone esos mismos versos añorando a hombres. Y ella hacía obras por encargo, es decir, que no sabemos si es que era lo que ella sentía o lo que le habían encargado escribir. Curiosamente, pues no recuerdo si es Ovidio o algún autor latino, afirmaba que las lesbianas, las habitantes de Lesbos, eran conocidas pues no por su amor entre ellas, sino por sus capacidades orales con los hombres. No sé si se me entiende. Sí, sí, sí, sí. Claro, en la Edad Media, pasa algo un poquito diferente. Empezamos, pues efectivamente, imbuidos por el mundo romano. El siglo V, el siglo VI, y sigue habiendo ideas de Roma, y se defiende que hay un grandísimo autor en historia de la sexualidad que se llama John Boswell, es muy bueno, si algún día podéis leer algunas de sus obras, que tratan sobre todo sobre la homosexualidad, sobre la presencia de gente homosexual en la antigüedad y sobre todo en la Edad Media, ¿no? Y su teoría, que ha sido bastante criticada, pero por el otro lado bastante aceptada, es que, bueno, la gente homosexual, la homosexualidad, bueno, siguió estando ahí bastante tiempo en la Edad Media. La gente, digamos, pasaba, no le importaba mucho. Desde el punto de la Iglesia, bueno, pues eran otros pecadores más. No se le condenaba, digamos, como luego va a ocurrir a partir del siglo XIII, XIV, que la homosexualidad sería uno de los peores pecados sexuales. Digamos que van a vivir en relativa tranquilidad, tanto por la parte, digamos, de esa moral cívica como por la parte eclesiástica. Pero ya llegado el siglo XII, digamos que empiezan a ocurrir ciertos movimientos en la sociedad y esta se convierte, digamos, en menos tolerante. Aparecen, digamos, ciertos movimientos contra judíos, contra herejes, contra otros colectivos que hasta ese momento vivían con relativa tranquilidad, ¿no? Uno de estos colectivos también sería el colectivo de gente homosexual. Entonces ya digamos que en el siglo XIII empezarían ya a ejecutarse, digamos, normas, porque antes podían existir, pero digamos que ya se ponían en vigor, se actualizaban normas contra la homosexualidad. Y ya a partir de, digamos, siglo XIV, siglo XV, ya digamos, ya la homosexualidad estaría completamente condenada. Ahí se piensa que, digamos, que el movimiento intolerante no nació, digamos, dentro de la Iglesia, sino nació, digamos, de forma popular. Y que luego, digamos, fue de forma popular, luego, digamos, el Estado, los entes estatales lo recogieron en estas leyes del siglo XIII y que, digamos, también lo recoge con toda su vehemencia, ¿no? Pasando de pecaminosidad, de una pecaminosidad, bueno, media, digamos, los homosexuales, a ponerlos, digamos, casi en el punto de mira de los pecados sexuales en esos siglos XIII-XIV. Luego ya, digamos, a finales de la Edad Media, cuando ya tenemos registros tanto inquisitoriales como civiles, ya vemos, sí, efectivamente, que se persigue. Que se persigue y en algunas ocasiones acaban con su vida. Pero en esos siglos, el 13-14, también hay una, iba a decir revolución, pero revolución no es, hay un cambio profundo, ¿no? Porque con anterioridad, incluso los hombres de religión, los monjes y tal, pueden tener hijos, no está tan mal visto que uno de ellos tenga descendencia, y de repente, poco a poco, empiezan a cambiar las cosas y hasta llegar a la castidad que conocemos hoy en día, ¿no? Sí. Es que a partir de, digamos, el siglo X se empieza a conseguir uno de los objetivos de la reforma gregoriana, que es primero que los curas no se casen. Y bueno, más o menos poco a poco, digamos, lo van consiguiendo, aunque tardan mucho. Te puedo asegurar que en Castilla, principios del siglo XVI, bueno, tenemos a muchísimos curas que tienen amantes. Entonces, digamos, casi fue algo que se propuso desde Roma, que tardó bastante en conseguir. Pero digamos que en historia de la sexualidad y de la moral sexual cristiana hay un cambio, digamos, a finales del siglo XII y lo que será todo el siglo XIII hasta llegar hasta Santo Tomás de Aquino, que por un lado despenalizan parte del placer sexual. Hasta ese momento, digamos, los siglos que van desde el siglo VI hasta el siglo XII, al placer sexual había empezado a ser sospechoso, tan sospechoso que en el siglo XII se condena religiosamente todo placer sexual, incluido, digamos, aquellas parejas que estaban casadas y tenían un objetivo. En ese momento, en ese siglo XII, con la herejía cátara, ven que tienen que cambiar, esa moral es una moral muy poco laxa, les trae problemas y, bueno, digamos, despenalizan parte del placer sexual. ¿Qué dirá Santo Tomás de Aquino? Bueno, que si los fines son buenos, en este caso la reproducción, el placer no puede ser malo. Está muy bien porque evidentemente liberaliza, digamos, el sexo en el matrimonio. Quien quiera tener hijos, su sexo casi está bendecido. Quien haga sexo por necesidad, bueno, es un pecadillo. Pero ¿cuál es el problema? Que se penalizan fuertemente, muy fuertemente, todas aquellas prácticas sexuales que su objetivo fuese el placer. Entre ellas, evidentemente, está la homosexualidad, y peor aún con la homosexualidad está la zoofilia. Por debajo de ellas, pues se penaliza mucho prácticas efectivamente heterosexuales que su objetivo no es el embarazo. Sexo oral, sexo anal, posturas, digamos, moralmente sospechosas porque pueden dificultar el embarazo. Ramón, ¿tú estás vivo? Sí, estoy vivo, estoy aquí. Estoy escuchando. No, me gustaría hacerles una pregunta, ¿hasta qué punto? Porque siempre que estamos hablando de las fuentes que se pueden consultar y demás, me gustaría así como lanzar una pregunta genérica, que quizás es el momento. ¿cómo de fiables son las fuentes escritas? Porque, por ejemplo, cuando si consultamos la biografía de los santos, por ejemplo, curiosamente, en la biografía de los santos, por ejemplo, la de San Francisco de Asís, la descripción que hace de la vida de San Francisco de Asís antes de su conversión, ¿no?, antes de su iluminación, pues describe una moral sexual bastante laxa, describe unas costumbres sexuales y unas fiestas que no desmerecen nada de lo que sería una rave moderna, ¿no? Y entonces, también un poco en esa línea de lo que estábamos hablando, de que quizá, pues evidentemente, la masturbación femenina a través del clítoris tenía que existir, lo que pasa que no está puesta por escrito, o que los métodos anticonceptivos tenían que funcionar, porque lo demuestra la tasa de natalidad, pero quizá eran métodos naturales que utilizaban, pues, lo que sería el equivalente a una bruja o a una sanadora, ¿no?, ahí en su pequeña cabaña del bosque. ¿No hay que plantearse un poco también que quizá hay que, dijéramos, cuestionar cómo de fiables son las fuentes escritas? Si quieres, Ana, empiezo yo, luego, porque me parece que tanto tú como yo, aunque en la Edad Media como en el mundo antiguo también utilizamos la arqueología, claro, las fuentes textuales son, yo creo que de primera necesidad. Cualquiera que tiene que leer textos, tiene que interpretar o reconstruir la historia en parte con textos, siempre hace una crítica. Es decir, nosotros, porque soy arqueólogo, aunque también soy historiador de la antigüedad, pero como historiador de la antigüedad tengo que ser crítico y tengo que hacer una especie de examen a esa fuente para ver, como dices tú, qué crédito le puedo dar. ¿Está diciendo algo exacto o no exacto? ¿Es representativa de su época? ¿Está hablando de un gran género o solo habla de un pequeño contexto social? Muchas veces las fuentes nos hablan de la cultura de las clases dirigentes, de las clases favorecidas. Sobre todo yo me centraría en un tema que es muy básico en historiografía. Seguro que a Ana también se lo han repetido muchas veces, que la historia no intenta averiguar la verdad, sino que estudia el hecho. Es decir, si nosotros vemos lo que tú dices, esas vidas de santos que son muy díscolos y luego son muy puros, pues quizás no tengamos que ir tanto a la exactitud de saber si eran así en un principio y después se iban por el camino recto, entre comillas, sino ver qué significaba eso para aquella época. También es verdad que hay fuentes muy diversas, de muy diversa categoría. Marcial, por ejemplo, nos describe en sus epigramas toda una serie de realidades muy mundanas, porque Marcial se relacionaba con gente de alta alcurnia, pero también estaba con la gente de a pie. Es decir, él también pasó estrecheces, vivió en apartamentos, tenía vecinos muy pesados, entonces conocía también a la gente el día a día. Por eso yo creo que en general, como digo, es muy, muy general lo que voy a decir, pero las fuentes me parece que ofrecen muy buen testimonio de cómo pensaban, o de, por lo menos, de cómo concebían el mundo. Otra cosa es que fuese exactamente como ellos lo concebían, pero por lo menos de alguna manera sí nos dice mucho de cómo lo percibían. No sé si, Ana, tú estarás de acuerdo o qué dirás. Completamente de acuerdo. Yo muchas veces utilizo una fuente que es muy interesante, que son los procesos judiciales, inquisitoriales, civiles. Y bueno, se parecen a un juicio normal. Cuando los declarantes aparecen, declaran lo que ellos quieren declarar, no tienen por qué declarar la verdad. Y tú sabes perfectamente que nunca vas a saber exactamente qué pasó. Es muy típico los juicios por, bueno, pues no sé quién me engañó, me prometió matrimonio, se acostó conmigo, he perdido la virginidad y ahora no se quiere casar conmigo, me ha abandonado. Es muy típico que ella aparezca pues como una santa. Nunca he salido de casa, nunca he hablado con nadie, yo siempre he estado recogida, tal. Pero muchas veces los testimonios del chico hablan auténticas barbaridades. Sale por las noches, la hemos visto con varios chicos, cuentan por ahí que la han visto con otra persona en el monte. Muchas veces efectivamente es real, no es real, no lo sé, pero te vienen a decir efectivamente qué es lo que están pensando o qué es lo que es creíble para la época. Y eso efectivamente te da una información para, digamos, construir su mundo, aunque sea su mundo mental, que es muy valiosa, porque al final la historia muchas no son tanto los hechos, sino lo que interpreta los hechos, es qué es lo que tiene la gente en la cabeza. Sí, pero que hay que verlo, dijéramos, recomponer de distintas fuentes y saber un poco interpretar lo que se está transcribiendo literalmente, ¿no? Claro, es que nunca te puedes creer una fuente de forma literal completamente. La fuente ha llegado ahí por un motivo y además la fuente ha sido escrita por otro motivo y a veces no son motivos de... Cuando yo recuerdo crónicas italianas, que se ponía a la gente a hacer auténticas barbaridades, que si practica la zoofilia tal, bueno, tú lo primero que piensas es decir, caray, alguien que practica la zoofilia, digamos, el alcalde de un pueblo tal, o de la ciudad de Florencia, es, madre mía, practica la zoofilia. No, es lo que sus enemigos están diciendo de él. Entonces tú tienes que ir ya con la mente de que las fuentes se utilizan para algo. Las crónicas castellanas pasa lo mismo, cuando se pone, digamos, a una persona a caer de un burro, es porque tiene enemigos. Si eso lo hizo o no lo hizo, pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que la gente en ese momento muchas veces se creía que podía ser lo que nosotros llamaríamos una parafilia sexual o, digamos, una persona sexualmente perturbada. Efectivamente, tienes que saber que la fuente no es inocente. No hay ninguna fuente completamente inocente, al menos escrita. Ahí, Ana, por lo que he leído en tu libro, que lo recomiendo mucho, también aparece algo nuevo, el concepto de honor en el hombre sobre todo, aunque la mujer es la depositaria, pero no es un concepto tan antiguo como nos puede parecer. No sé si Ignacio en la época romana existía ese concepto del honor. Ligado me refiero a la sexualidad o al sexo. Por lo menos en el caso femenino sí, es la famosa pudicitia, ese pudor que si se pierde ya no se recupera. Ahí tenemos las mujeres míticas Virgilia o Lucrecia que se tienen que quitar la vida porque han sido deshonradas, han sido violadas, y aunque ellas no tienen culpa, en algún caso incluso el padre y el marido les llegan a decir pues tú estás libre, digamos, de esa mancha, de ese pecado, ellas se quitan la vida porque tienen eso, ese honor. Es un honor muy frágil que no hay manera de recomponer. En el caso masculino, ese honor también existe. Sobre todo, como digo, si se acepta o si un hombre pierde su rol activo y se convierte en rol pasivo. Se llegó a decir de Julio César que había sido el amante, o más bien el amado, por el rey de Bitinia. Es decir, se había dejado sodomizar, había hecho algo que era propio de mujeres y de esclavos, de personas de condición secundaria. Bueno, de César se llegó a decir que era el hombre de todas las mujeres de Roma y la mujer de todos los hombres. Es decir, también existe en el mundo clásico ese honor. Sí, el honor es un fenómeno, por lo que yo he leído, que los antropólogos han tratado bastante, es un fenómeno muy mediterráneo. Vamos, aparece en ambos lados del Mediterráneo, en todas sus costas, ¿no? Pasa que, bueno, es posible que tenga diferentes matices, ¿no? En Castilla, bueno, pues a finales del siglo XII nos aparece, aparece un siglo más tarde, aparece en Francia, ¿no? Aquí, digamos, la diferencia es que el honor es una construcción, digamos, el honor es algo que posee una familia, que protegen los hombres y que sobre todo portan las mujeres. Si tú quieres despojar a una familia de su honor, lo que tienes que hacer sobre todo es atacar sexualmente a esas mujeres que componen ese grupo familiar, ya sea mediante la violación, ya sea mediante, digamos, otros pequeños, digamos, ataques sexuales de acoso sexual. Sí que es cierto, efectivamente, que aunque el componente femenino, ¿no? Efectivamente, de que la mujer pues debe mantenerse virgen antes del matrimonio, fiel a su marido durante el matrimonio y, si es posible, no volverse a casar si enviuda, para, digamos, guardar esa honra familiar, sí que es cierto que el hombre también guarda una pequeña parte de esa honra, ¿no? Y está sobre todo relacionada con los actos relativos a la homosexualidad, al ser penetrado. muchísimas veces nos encontramos con insultos, de tanto de palabra como de obra, gestos, que vienen a decir a un hombre que es homosexual, y más que homosexual, que es homosexual pasivo, ¿no? Muy famosa la frase "yo te fodí por el culo", que aparecen en algunos fueros. Y en otras ocasiones, pues efectivamente, se hacen incluso canciones o incluso gestos obscenos para efectivamente, ¿no?, digamos, herir al hombre en su honra. Y claro, en este caso, cuando se hiere a un hombre, se está hiriendo a toda la familia. Sí, pues eso creaba un verdadero problema. Yo me estaba acordando cuando decía Ana lo de los antropólogos, una antropóloga americana, yo creo que estabas pensando tú en ella, en Ruth Benedict, fue la que acuñó hace muchos años ese concepto de cultura de la vergüenza, para distinguirla de la cultura judeocristiana, de cultura del pecado. La cultura de la vergüenza es la cultura del honor, lo que los griegos llamarían una especie de timé. En la Ilíada, por ejemplo, Aquiles se enfada con Agamenón y deja de luchar. ¿Por qué? Porque han insultado su timé, su honor. Le han insultado en público, ha sido insultado delante de sus iguales. Es decir, cómo a veces ese honor, como decía Ana, es que es muy mediterráneo, y es muy mediterráneo y muy, muy antiguo, aunque yo creo que también en el mundo judeocristiano, no, como también está diciendo Ana, no se llegó a olvidar esa cultura de la vergüenza, esa mácula que es como el vestido, eso es algo externo, es algo que se ve, ya lo decían los romanos, la mujer del César no tiene que ser una mujer casta, una mujer buena. Es que tiene que parecerlo. Claro. Es que en muchísimas ocasiones no es que no se olvide. Es que, digamos, el honor sexual está muchísimo más presente que el pecado sexual. Se creen más, dan muchísima más importancia cuando ocurre, digamos, un adulterio a la honra, a que ha sido mancilla de una familia, que a que esa persona ha pecado gravemente. Entonces, muchas de los pecados sexuales parece que no se los quieren creer. Digamos a veces que la doctrina les entra por un oído, les sale por el otro, o no le dan tanta importancia. En otros casos también es por desconocimiento, pero ante todo y sobre todo está la honra. Es más, conozco algunos testimonios que hablan de que si hay que pecar para mantener la honra, se peca. Pero vamos, la honra, el honor está por encima de todo. Es de las cosas de las que en la Edad Media tú puedes desposeer a un castellano, lo primero y lo más importante es la honra. Luego ya hablaríamos de la vida y, digamos, de la economía, de sus bienes. Pero un hombre sin honra, una familia sin honra, es mejor morir. Se mantiene todavía esa cultura de la vergüenza. Aunque era en nuestra sociedad, ¿no? Hablando de la honra, en este caso masculina, por supuesto, un factor fundamental para evitar el deshonor masculino sería evitar el adulterio femenino, ¿no? Que la mujer, pues, sea adúltera. Y yo tengo una duda, a ver si es verdad o es simplemente una leyenda urbana, que es el famoso cinturón de castidad. ¿Existió el cinturón de castidad o realmente no existió? Nacho, tú que eres arqueólogo, ¿lo has visto alguna vez? Pues claro, lo que pasa es que yo me he dedicado a mundo romano. Yo desde luego no he visto en el mundo romano, no me suena desde luego. Yo no conozco su existencia, no sé cómo sería después. Yo, vamos, en la Edad Media, en textos, en imágenes que he mirado, no existe. Lo que sí que he visto un poquito más allá es que se ve que en el siglo XVIII se inventaron algunos y luego se extendió, digamos, un poquito la leyenda de que, bueno, se había utilizado ya desde tiempo inmemorial, ¿no? También, digamos, su uso también está un poco discutido. Yo he llegado a escuchar que no era tanto como para que la mujer se mantuviese, digamos, casta, no manteniese relaciones sexuales como con quien no debería, sino incluso para que las niñas y adolescentes no se masturbaran. Porque la masturbación en los siglos ya XVIII, XIX... por influencia de la medicina, empieza a asociarse con la enfermedad o que provoca enfermedades. Y hablando de cotilleos, el derecho de pernada, con la moral de la época y todo eso, ¿existió realmente? ¿Era algo cotidiano o algo esporádico de algún señor que no estuviera bien de la cabeza y hiciera barbaridades. Yo no sé si, Nacho, tú conoces, yo sí que he leído alguna cosilla de del mundo griego y del mundo romano, detallitos nada más. No sé si te vienen a la cabeza. Yo más que nada, sí es verdad que en el, por lo menos en el mundo romano, el pater familias, sí es cierto que tenía toda una serie de derechos sobre hijos, sobre esposa y sobre esclavos. Entonces, pues yo no lo llamaría derecho de pernada, pero sí tenía cierta libertad sexual con todos los miembros de su casa. Era, no sé si decirlo, de su propiedad, pero casi se distinguía entre hijos y esposa, por un lado, y los esclavos, pero todos estaban bajo su autoridad. Y yo no he visto ninguna prohibición específica, y sí parece que se podían dar esos casos. En el mundo griego quizás es un poco más difícil, pero también es verdad que la figura masculina pesaba muchísimo en cada casa, era algo parecido. Pasa que, como digo, compararlo con el derecho de pernada, no sé yo, y los matices, y habría que perfilarlos mucho. Yo conozco de, digamos, ya en la Edad Media, digamos, el derecho de pernada tiene, digamos, cuatro, son los que fundamentan esta teoría, ¿no? Hay un texto irlandés del siglo X que habla de la llegada de un vikingo, un jefe militar vikingo, que impone en el territorio el derecho a acostarse con todas las muchachas que vayan a casarse. Pero bueno, curiosamente ese derecho también se encuentra en algunas sagas irlandesas, y bueno, ahí sí que es verdad que se podría achacar a que, bueno, era un desalmado que quería tener una serie de privilegios sexuales que no nadie tenía. Hay otros tres textos, dos de ellos españoles, que son bastante importantes, ¿no? Hay uno del Fuero Real, obra de Alfonso X el Sabio, que habla de que el día de la boda no se ha de ofender ni al novio ni a la novia. Y sobre, digamos, este texto se ha hablado mucho, se ha fomentado, que si realmente a lo que se refiere es efectivamente al derecho de pernada, pero claro, es mucho decir. Ofender, se puede ofender de muchas formas a unos novios el día de su boda, simplemente con cantar canciones obscenas sobre ellos, hacerles un gesto obsceno o llamarles algo, ya les estarías ofendiendo. Del año 1400 hay un texto suizo que relata que todo aquel que se vaya a casar entrega a su novia, en este caso al señor de la aldea, que es un monasterio, o digamos paga una pequeña tasa para que ella no tenga que pasar por tal trance. Pero claro, la tasa es muy, muy, muy asequible. Entonces, más bien parece, bueno, que realmente lo que se ha querido poner es una tasa a los matrimonios. Luego ya, digamos, el siguiente texto es el famoso texto de los campesinos de Remensa, que firma, digamos, Fernando el Católico, y en el que se comenta de eliminar el mal uso del derecho de pernada. Claro, aquí ya hablamos de que realmente están diciendo, de que no se realice esas actividades, ¿no? Y claro, aquí ya es suponer mucho. Hay que suponer primero que si es verdad que en algún momento, estamos ya hablando de 1460, de la segunda mitad del siglo XV, 1460, habría que pensar que, bueno, las novias medievales de esa época en Aragón llegaban vírgenes a la noche de bodas. Porque yo tengo material de Castilla de 1480 y las relaciones sexuales empiezan muchas veces cuando se comprometen. A la noche de bodas mucha gente no es virgen. Y segundo, habría que pensar si en la Edad Media ya existían mitos y leyendas. Y un mito y una leyenda podían ser el famoso derecho de pernada, del cual esos campesinos de Remensa, que lo habían oído hablar y que pensaban que en algún momento había existido, digamos, pues se quieren curar en salud. De ahí que lo ponga. Sí que es verdad que probablemente no existiese nadie que tuviese ese derecho. No ha aparecido escrito en ningún lado. pero el abuso sexual de los poderosos a las clases, digamos, que estaban debajo de ellos, es bastante habitual en la Edad Media. La Edad Media es una época muy violenta. Muy violenta, y tenemos muchísimos testimonios. Yo recuerdo uno del siglo XIII, de que unos campesinos de un pueblo que se llama Pero Moro en Toledo se presentan ante el rey Alfonso X y acusan a su señor de que, bueno, les mata, les roba y además viola a sus mujeres. Efectivamente, Alfonso X les tiene que decir que por ley ellos no pueden acusar a su señor de crímenes que le valen la muerte. Entonces, digamos, les acaba castigando. El abuso sexual debe ser bastante común. Tal vez a lo mejor el derecho de Bernarda no sea, digamos, un derecho escrito, un derecho en el que permite a un noble o al señor de la zona pasar la noche de bodas con una recién casada, sino realmente un derecho no escrito, un abuso, por el cual podía violar y abusar sexualmente de las mujeres de la zona impunemente. Porque en muchísimas ocasiones él era quien realmente distribuía la justicia en la zona. Pero no era una práctica tan habitual como nos venden las películas, o nos vendían ahora, parece que están menos de moda. No, porque es que se han escrito, yo recuerdo el libro de un francés muy bien documentado que lo explicaba completamente, ¿no? Es un mito que el derecho de la pernada que al parecer incluso nace en la mismísima Edad Media. Y que nosotros, bueno, es muy atractivo, pero en muchísimas ocasiones no se cae por completo. ¿Y cómo es? Y otra. Sigue, Paco. No. Perdona, Carlos. Ah, dale. ¿Y cómo existió un tipo de pornografía en otros tiempos? Aquellos cuadros desnudos, estatuas, ¿se llegó a considerar alguna vez que eso era como nuestra pornografía actual? Pues hasta el término viene de la antigüedad. La pornografía viene del término porno y pornai, que son términos griegos para designar un tipo de prostitutos y prostitutas. Y sí, muchas veces nos han vendido esa imagen de que las estatuas de hombres y mujeres desnudos de la antigua Grecia y de Roma pues era algo muy idealizado, que aludía al valor, a la fuerza. Y en parte es verdad, pero en parte también llevaba a cierto placer. Hay alguna mención bastante divertida de un griego que al ver una estatua de Venus, Venus se la representa casi siempre desnuda, a veces tapándose, pues parece ser que intentó unirse carnalmente a ella. El problema es que la estatua era de piedra, con lo cual el hombre debió quedar un poquito lisiado. Pero también, no, aunque es verdad que se ha querido interpretar como una especie de hieros gamos, la unión con la divinidad, etc., tanta sexualidad, o por lo menos tanto cuerpo desnudo, les debía producir algún tipo. En Pompeya, por ejemplo, pues han aparecido una serie de frescos de todo tipo, con hombres, mujeres, con posturas. La cerámica griega también está llena de esas imágenes, que estaban hechas, evidentemente, muchas veces con una intención medio erótica, medio pornográfica. Hay libros de posturas sexuales en Egipto, el famoso papiro de Turín, papiro erótico de Turín, que muestra diferentes posturas de una manera descarada. Hay figuras también, hay Kama Sutras en el mundo romano, que son las llamadas figuras de Venus. Yo, por lo visto, sí está muy claro que tenían su propia publicidad o su propia iconografía erótica, y a veces directamente lo que nosotros llamaríamos no erótico, sino pornográfico. Pues yo en la Edad Media dos casos, al menos para el ámbito castellano, ¿no? Un testimonio de un penitencial de Martín Pérez hacia 1416 que comenta que los pintores en ocasiones pintan escenas de amores sucios. Lo que, bueno, más o menos te llega a decir, bueno, ¿qué puede ser un amor sucio para este hombre en este siglo? Pues probablemente una escena erótica o con una gran carga erótica pornográfica. El segundo testimonio que yo conozco es ya de inicios del siglo XVI y es una denuncia ante la Inquisición de un hombre que encargó a un pintor exactamente lo mismo. Las imágenes carnales sexuales. Entonces, por tanto, existía en la Edad Media una, digamos, una especie de una pornografía o incluso, digamos, una compraventa de pornografía. Pues parece ser que sí. Lo que ya no sabemos es el nivel, digamos, al que llegaba. Si era accesible para muchas personas, si se conocía que algunos pintores realmente las realizaban, o todo lo contrario, realmente eran pequeños tesoros que conservaban algunas personas y que los tenían en casa, bueno, pues digamos, un poco oculto y para su disfrute personal. Más casi no se puede decir, o no me atrevo a decir. Era un coleccionista de arte, ¿no? No, en este caso era una persona de una extracción baja, media, ¿eh? No te pienses que... Ah, ¿no era un rico? No era ningún rico. Una persona bastante normal, ¿eh? Vivía en una... Era un ciudadano medio, tirando a medio bajo, ¿eh? Sí, es lo que me llamó la atención, ¿no? Y el pintor, no te pienses que era un pintor muy por la Edad Media... Parece que los pintores solamente pintan retablos, pero es que pintan bastantes cosas. Entre ellas pintan cuadros, pintan imágenes sagradas que la gente coloca en sus casas. Incluso cuando a lo mejor hay una celebración, pues, de alguna fiesta, algún santo, pues pintan, pues tengo que pintar la vida del santo, pues voy a pintarle. O les piden que pinten, pues píntanos por favor el fondo para que vamos a hacer, se van a hacer una representación tal. Entonces, bueno, los pintores tienen bastante, digamos, pintan bastante, pero claro, no nos ha llegado. Además, una de las cosas que me ha chocado al leer el libro es que pese a las prohibiciones tanto civiles como religiosas, de vez en cuando les toca volver a repetirlas, porque el pueblo sigue con sus costumbres y parece no obedecer esas leyes, ¿no? En la Edad Media, por lo menos. Sí. Nosotros, RQR, ya nos pueden decir, ¿no? Nos dejamos llevar por el instinto natural. Es que, sobre todo las que se repiten, la Iglesia a lo mejor son las más llamativas. Luego también es verdad que las Cortes castellanas tienen que repetir leyes contra las barraganas de clérigos unas cuantas ocasiones, ¿no? Pero en el mundo civil, los sínodos y los concilios, yo creo que desde el año 1250-1300 sobre todo, hasta el año 1500 están todo el rato, incluso más allá, están todo el rato diciendo lo mismo, ¿eh? Todo el rato, no varían, son una detrás de otra las mismas prohibiciones, ¿no? Lo que te dice que la gente no hacía mucho caso. En Roma yo no sé cómo andará el asunto. No, pasa que en Roma había ciertas actitudes sexuales que no parece que se prohibiera mucho, quizá no había tanto control en ese sentido. A mí, por ejemplo, me hizo mucha gracia cuando yo estudiaba la historia de los papas, como en la Edad Media es lo que dice Ana, cada papa tenía que volver a reforzar lo que decía el anterior, de los curas no se pueden casar, los curas no se pueden, intentar romper eso, y era papa tras papa tras papa, es decir, es que era algo muy recurrente. En el mundo antiguo es que se suele decir, por lo menos en Roma, que de puertas hacia afuera, el ciudadano tiene muchas obligaciones y pocos derechos. Sin embargo, de puertas hacia adentro, tiene bastante menos obligaciones y sí muchos derechos. Con lo cual, claro, es que muchas prácticas eran imposibles de vigilar o de controlar. Y una cosa, hablando tanto de sexo, anticonceptivos, prohibiciones, ¿cómo estaba el tema de las enfermedades? Porque, vamos, aquello tenía que ser, no sé, un poco descontrolado, o había cierto control sobre las enfermedades de transmisión sexual. En el mundo antiguo, el problema también muchas veces es que no había una medicina como la que tenemos ahora, que es colegiada, que intenta estar estandarizada, universalizada, sino que, claro, a veces te fiabas del tío que te decía que era médico. Y sus conocimientos podían ser poco científicos a veces. Antes me he referido a Plinio porque tiene una obra fantástica de historia natural, donde te habla de muchísimas cosas científicas, pero también de muchas creencias que nosotros tildaríamos más que de supersticiosas, de traca prácticamente, porque él sí habla de algunos remedios para prevenir enfermedades. De hecho, ese término de enfermedad venérea viene de eso, de las enfermedades de Venus, pero son talismanes, son bebedizos, son cosas que se tienen que aplicar en la piel y que realmente no protegían de esas enfermedades. Muchas veces, al margen de, por supuesto, de la higiene, pues había que rezar a un determinado dios, porque a veces la enfermedad no te venía tanto por la práctica sexual, sino porque habías ofendido a una divinidad, que no habías sacrificado o por algo parecido. La enfermedad como pena, ¿no? De por tus en la Edad Media sería la enfermedad como estás siendo penado por Dios por tus malas prácticas, por tus malas acciones, sobre todo sexuales. Yo sí que conozco, porque bueno, gracias a Dios los tratados médicos en ocasiones son muy difíciles de leer y los remedios que dan, pues son los que dan, efectivamente. Son en muchísimas ocasiones poco recomendables, ¿no? Pero bueno, cuando empiezan a describir enfermedades sí que ha habido gente que ha conseguido, descifrar algunas de índole sexual, ¿no? Y digamos, pues se sabe que en la Edad Media y probablemente con anterioridad pues existiesen, por ejemplo, lo que hoy enfermedades de transmisión sexual que están a la orden del día, ¿no? Como son, por ejemplo, el herpes genital, la gonorrea, el hongo cándida, la cándida albians, la clamidia, que además es curioso, pero la clamidia tiene el defecto que si quien la tiene es una embarazada, cuando da luz el niño se contagia y eso le trae problemas oculares. Y se habla que es probable que esta infección sea la causante de que haya tantas personas con ceguera o con problemas oculares en la Edad Media. También tenían, por ejemplo, verrugas genitales y luego ya, digamos, un caso que no es sexual, pero que a veces se habla de él es el de la lepra. La lepra que se dice que se contagia pues con el aliento del leproso o con un simple contacto con él, sobre todo también con relaciones sexuales. Se dice también que sí es causada porque se han mantenido relaciones sexuales durante la menstruación. Son muchísimas, la verdad es que son bastantes cosas que uno descubre, ¿no?, leyendo alguno de estos tratados, ¿no? También es muy sorprendente que en ocasiones hablan de que la mujer es inmune a las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Hablan de que primero quien se contagia son los hombres y que, digamos, las mujeres, pues parece que viven tranquilas. Es curioso, ¿no? Antes hablábamos sobre el clítoris, sobre la anatomía femenina, pero en ocasiones cuando uno lee sobre estos tratados de medicina se da cuenta que, claro, en un hombre cuando pilla, por ejemplo, la gonorrea o un herpes genital, lo ve claramente al poco de mantener relaciones sexuales. El pene, por ejemplo, se le llena de pústulas, pero claro, una mujer no se le ve. A un hombre, por ejemplo, si va a orinar, una persona que le acompañe se lo va a ver. Una mujer, si efectivamente esas pústulas están en la vagina o en la parte exterior de los labios mayores, no se le ve. Muchísimas veces pasa desapercibido. Entonces, digamos, por esa poca visualización de los genitales femeninos, se piensa que la mujer es inmune a muchísimas enfermedades de transmisión sexual que existen, como podemos comprobar. ¿Queréis hacer alguna aportación sobre este tema o seguimos avanzando? Los que estáis ahí más calladitos, lo digo, más que nada por los que están ahí calladitos. Me saben más seguir preguntando, porque el exterior es una ametralladora de preguntas. Sí, bueno, esto lo hemos dicho que es una tertulia, pero es una ametralladora de preguntas, como dices tú. Ahí, Pablo. Claro, es que vosotros dos sois los especialistas y la curiosidad mató al gato, pero yo soy muy curioso. Un tema que siempre me ha movido, no sé, me ha gustado. Nada, pues. No, es verdad que es muy interesante, porque esto es curioso que estos temas, por lo menos en el mundo clásico, siempre se ha tratado el ejército, la política, su arquitectura y demás, pero la verdad es que el tema de la sexualidad ha sido y sigue siendo poquito tratado, por lo menos aquí en España. Además, nos hace comprender cómo somos hoy en día. Claro, vosotros no sé qué edad tenéis, pero no os creasteis en los años 60, cuando yo era un chavalín, en los 70, cuando era un adolescente. Pero heredamos muchas de las cosas que estáis comentando, sobre todo de la Edad Media, más que de los griegos y de los romanos. Pero se mantuvo, por lo menos en este país también, se mantuvo durante siglos aquella moral, la lujuria, que sí, tanto nos asustaban de pequeños. Y verdaderamente no sabías qué era la lujuria, pero te asustaban, además la nombraban. En el libro de Ana es uno de los pecados más brutales que se puede cometer, la lujuria. Y eso, pues lo he conocido yo, y no sé si con tanta fuerza como la Edad Media, pero parecida. Hombre, sí, es que la fuerza que tiene, la fuerza que tiene la Iglesia en España en el siglo XX, sobre todo en tiempos del franquismo, probablemente sea el momento que más fuerza ha tenido, ¿no? Más vigor ha tenido para inculcar, digamos, sus ideas y su moral, sobre todo sexual, en la población, porque lo que yo veo a lo largo de toda la Edad Media, la Iglesia muchas veces no es capaz de hacer que la gente se lo crea. Sabemos que en la época moderna pasa algo parecido. Es verdad que Trento endurece la situación, pero aún así a la gente le cuesta aceptar esa moral sexual. Ya el 18-19 empieza a cambiar, y gracias muchas veces a los aportes venidos de la medicina. Pero yo creo que, como digamos, esos años de siglo XX, sobre todo esos años del franquismo, yo creo que probablemente hayan sido en España los de, digamos, mayor represión sexual, o, por decirlo de otro modo, de mayor fuerza de la Iglesia en la moral sexual. Sí, me gustaría preguntar, sobre todo a Ana, ahora mismo, por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de la Edad Media, nos estamos centrando mucho como en lo que es la Edad Media europea, pero ¿qué diferencias puede haber, por ejemplo, en esa época con lo que es el Islam, ¿no? Que también es Edad Media en ese momento. Claro, del Islam lo bueno que tenemos es que, como por ejemplo en España es una ciudad fronteriza, una sociedad fronteriza, pues a los musulmanes los conocen bastante bien. En ocasiones también conviven con ellos. Y del Islam, con relación al sexo, ellos saben varias cosas. Y la cosa más importante para ellos es, uno, que los musulmanes pueden casarse con varias mujeres. Algo que en Castilla les encantaría, porque los matrimonios muchas veces o son arreglados, o se han casado conociéndose muy poco, y bueno, muchas veces acaban siendo matrimonios infelices, que son difíciles, sobre todo ya llegados a la Baja Edad Media, que son difíciles de deshacer, a no ser que te vayas de la ciudad, desaparezcas del mapa, o digamos intentes romper tranquilamente con tu mujer. Para ellos lo ideal sería, pues claro, poderse casar varias veces como los musulmanes, porque digamos tienen mayores éxitos de ser felices en la vida marital. Otra cosa que ellos conocen es que los musulmanes, su religión no tiene un concepto del placer malo, no tienen el placer como una fuente del pecado, que es lo que pasa en el mundo cristiano. Por tanto, claro, para ellos las relaciones sexuales no crean una mancha en la conciencia, en el alma, así que tranquilamente pueden darse a disfrutar del sexo. Sí que es verdad que efectivamente hay una serie de límites, pero en comparación con el cristianismo, que los límites, digamos, de lo que se puede hacer, lo que está moralmente permitido, son muy pequeños, en el Islam está bastante más ampliado. Tienen muchísima envidia. Y como además son el enemigo, muchas veces les atacan. ¿Y cuál es el modo más típico de atacar a los musulmanes? Bueno, decir que son una cultura sodomita. Les hablan de que, bueno, de que son capaces de para injuriar a los cristianos, les sodomizan, que si sodomizan entre ellos, pero sobre todo les dicen que son una cultura, una religión que no, con una sexualidad desenfrenada. Entonces es típico, ¿no?, en las crónicas, cuando hablan de los árabes, digamos, achacarles una vida sexual, digamos, moralmente reprobable. Pero lo que muchas veces hay detrás, yo creo que es envidia. Y referente a eso, ¿has encontrado alguna vez las historias que parecen más leyenda que historia, del cristiano que se enamora de la mora guapa, que era un amor imposible, que eso, por lo menos en el siglo XIX, hubo mucha literatura sobre eso y los tesoros de los moros, que todos buscaban tesoros. ¿Existió ese tipo de amoríos imposibles, prohibidos por las dos partes, que esté documentado o cosas de los escritores? Hombre, es que es verdad que desde el punto de vista religioso se prohíben, digamos, las relaciones entre personas de diferente religión. Pero las leyes castellanas no prohíben que un hombre mantenga relaciones sexuales con una mujer de otra confesión religiosa. Siempre y cuando no se case con ella, porque no pueden, efectivamente, un matrimonio, digamos, religioso no se podría establecer a no ser que ella se convirtiese, pero es que no tiene ningún problema. Además, yo recuerdo el foro de Cuenca cuando se habla de las esclavas musulmanas, que básicamente son violadas por el señor y a veces violadas por otras personas. Entonces, bueno, amoríos sí que es verdad que se encuentran. Yo recuerdo un rey castellano, no sé si era Alfonso VII, que se enamora de... Hay dos reyes, uno de ellos se enamora... Digamos, le mandan una esposa musulmana, nunca se sabe si ella se convierte, no se convierte, pero bueno, incluso llega a darle un vástago que es nombrado heredero de Castilla. El problema es Sancho, además, el problema es que muere. Estamos hablando de un futuro rey castellano fruto de una relación entre un cristiano y una musulmana, no sabemos si convertida o no. Hay un caso un poquito más tenebroso, otro rey que se enamora de una judía en Toledo y que al final, debido a... Es una historia, digamos, de inicios de... que sucede a inicios de finales del siglo XII, inicios del siglo XIII, digamos, que debido a sus amores con esa judía, él pierde una batalla decisiva. Y que el cristianismo castellano no, digamos, no se volverá a recuperar hasta lo que será varios años después, con ya la batalla de las Navas de Tolosa. Otros amores que sí que me he encontrado, sí, a veces en el archivo aparecen, el mantenimiento de relaciones sexuales entre cristianas y judíos. He encontrado uno, no hace mucho, y ahí el problema radicaba en que, bueno, no quedaba del todo claro, el expediente no llegaba muy bien a decir qué era lo que había pasado, sí que se sabía que habían mantenido relaciones sexuales, pero no se llega a decir muy bien por qué, digamos, muere él, que es judío, antes que ella. Parece que detrás de toda esta historia hay un juicio rápido hacia él, que por lo cual muere. Ella consigue reclamar, también ella, al ser cristiana, digamos, no se le condena tan duramente, ¿no? Es verdad que cuando un hombre cristiano se lía con una musulmana o una judía, no hay problemas, pero cuando ocurre al revés sí que lo hay. Además, no es lo mismo cuando se juzga a esta cristiana que ha cometido este delito que al hombre judío o moro. Allá, digamos, se la trata, por ser cristiana, un poquito mejor. Pero ellos, por lo general, digamos, bueno, se les impone allá, se le impone castigos duros, pero a ellos a lo mejor se les impone ya castigos bastante más duros que pueden llegar a la muerte. La relación sexual entre musulmanes y judíos es similar entonces a la de cristianos con judíos y musulmanes. Entre ellos, me refiero, entre musulmanes y judíos hubo mezclas, amores, historias de este tipo? Sí que sé que las hubo. Sí que sé que las hubo porque además hace no mucho me pasaron un artículo que trataba sobre ello. Hace un par de años un investigador más o menos especializado en relaciones entre judíos y musulmanes en el mundo aragonés estudió. Pero no te puedo decir mucho más porque no he llegado a leer el artículo. No he llegado a tener tiempo. Me lo pasaron hace un par de semanas y no he llegado a tener tiempo. Entonces, no te puedo decir de exactamente cómo funcionaba. Sé que lo sabía y que me imagino, más o menos viendo cómo son esas leyes, que bueno, si era el hombre el que, digamos, visto, digamos, era un hombre musulmán el que se liaba con una judía, era muy probable que, bueno, se le viese con un poquito más de... Si no, a lo mejor no había ni siquiera problema, o que en tal caso se... Bueno... con un poquito más de, vamos a decirlo, bueno, se le disculparía. Aunque bueno, conociendo el mundo musulmán, aquí me voy a tirar un poco a la piscina, ¿no? Cuando el mundo musulmán, cuando se llevan muchísimas cristianas a los harenes, no hay ningún problema con que sean cristianas. Entonces me imagino que el mundo musulmán funciona igual para los judíos. Ya cómo funciona el mundo judaico hacia relaciones sexuales con otras religiones, por lo poquito que sé, sí que sé que a los judíos les permite tener esclavas sexuales de otra religión y no pasa nada, pero no te puedo decir más. me quiero aventurar más. Ya has dicho mucho. Pues se podría decir más, pero voy a quedarme ahí. Yo siempre tenía la sensación de que nos habíamos mezclado más en aquella época, pero cuando hicieron lo del ADN de los valencianos y tal, lo que me sorprendió es que los valencianos, de nuestro ADN, prácticamente es íbero. Bueno, hay mezcla y todo esto, pero un tanto por ciento muy elevado seguía siendo íbero, con todos los pueblos que han pasado por aquí. Es una zona costera. La invasión musulmana, los judíos, tal, y sin embargo, parece ser que no hubo tanta mezcla como yo creía. Por eso te lo preguntaba. Bueno, también es cierto que la mezcla, por lo menos en el caso de la antigüedad, la mezcla o la aculturación se hace más que por algo biológico, por algo cultural. Entonces, son iberoromanos, hispanoromanos, pero bueno, es que los romanos de pura cepa, ellos mismos, eran entre comillas de todas partes. Yo creo que pasaba en Roma, como se suele decir que pasa ahora en Madrid, que es como la casa de todos. Hay muy pocos madrileños de segunda generación, no digamos de tercera, ahora madrileños de pura cepa, muy poquitos. Ya que estamos en el tema de los rompemitos, ¿os parece bien que contéis? Bueno, ya habéis contado dos, habéis desmentido, entre comillas, dos leyendas urbanas bastante conocidas, como es la del cinturón de castidad o como es el derecho de pernada, pero ¿nos podríais contar otro tipo de leyendas que se dicen y que pues probablemente no sean tan ciertas como nos la cuentan? Pues yo por lo menos rompería ese mito de que todos los homosexuales se concentraban en el mundo griego, y había homosexualidad en el mundo griego, pero tenía, entre comillas, su momento y su lugar. Y también rompería ese mito completamente distorsionado de que los romanos solo pensaban en el sexo y de que era todo orgías. Incluso de que tenían pues una permisividad absolutamente completa, o incluso que eran monolíticos, que lo ha dicho Ana al principio, no tenían una sola mentalidad, ninguna sociedad lo ha tenido. Se consideraba que la mujer a veces no tenía que disfrutar del sexo, pero otras veces sí. Ovidio, por ejemplo, nos lo cuenta, sabemos que había mujeres romanas con sus esclavos y disfrutaban de sus esclavos o disfrutaban de los gladiadores. Es decir, hay que mirarlo con una perspectiva más general, más amplia y menos monolítica. Yo aquí ya me uno al amigo Nacho, y que es lo que efectivamente le pasa a la Edad Media, al contrario de lo que se suele pensar del mundo romano, que es un mundo muy viva la Virgen, por así decirlo. De repente cae el Imperio Romano, llega la Edad Media y la gente se vuelve completamente casta y con una sexualidad muy reprimida, todo debido a un grandísimo poder de la Iglesia sobre las mentalidades y sobre las costumbres sexuales. Y es que eso, digamos, no es así. Sí que es verdad que hay gente que intentaba cumplir y cumplía con esos mandatos de moral sexual, pero en muchísimas ocasiones, por lo que las fuentes nos dicen, no es así. La gente no estaba, muchas veces no estaba dominada por la Iglesia ni en su moral sexual ni en otros ámbitos, ¿no? También pensamos muchas veces que son personas muy religiosas, muy creyentes. Y bueno, a decir verdad, muchas veces te das de bruces con la realidad. No es raro encontrar que te digan cosas como el famosísimo Carpe Diem romano. Pues en la Edad Media te encuentras algo parecido, ¿no? Te llegan a decir de en esta vida tengo que disfrutar porque después no sé lo que hay. Una expresión de inseguridad religiosa no creo que haya. Se habla también, sabemos, de bueno, cuál es el nivel doctrinal de estas personas. Pues muchísimas veces es un nivel muy bajo. No saben, en ocasiones no saben ni los mandamientos, no los conocen bien. Lo cual provoca que, digamos, toda la ética que hace la Iglesia no la cumplan. Entonces, ¿realmente subyugados por la Iglesia, sobre todo en su sexualidad? No. Eso es un mito. Y algo le pasa parecido al mundo moderno. Que es verdad que la Iglesia empieza a tener más fuerza, pero aún así le sigue costando que la gente realmente crea en lo que ella quiere creer. Sara, estás ahí, tú querías hacer una pregunta, sí. ¿No? Sí, era un tema sobre los Borgia. Resulta que estuve mirando un poquito así sobre los Borgia, ¿no? Sobre todo sobre Lucrecia Borgia. Y la verdad es que el sexo está muy presente en esta familia, ¿no? Muy bien, más bien un poco por el tema de la leyenda negra, Que rodea a esta familia, ¿no? Por muchas veces, o sea, ese tema sexual, que estaban día sí, día también metidos en orgías, el tema del incesto y tal, pues está basado en esa leyenda negra. Y había una cosa muy curiosa cuando a mí me llamó la atención, ¿no? Es una tontería, pero a mí me llamó la atención. Una práctica. Cuando Lucrecia se casa con su primer esposo, Giovanni Sforza, pues tras el festejo por la boda, en donde según la leyenda hubo orgía, como no, pues cuando Lucrecia llega al tálamo nupcial, está su padre, el Papa Alejandro, con el cardenal Sforza, y los tres esperan a que llegue Giovanni. Cuando llega el esposo, pues se quedan ahí esperando a la consumación del matrimonio. Matrimonio que al final pues declararon nulo, precisamente tachando de que no había consumación, una cosa un tanto extraña, achacando también pues que había habido una simulación de esa consumación. Y a mí eso de quedarse ahí esperando a ver si la pareja mantenía relaciones o no, me pareció algo curioso. Yo quería saber si eso era una práctica habitual o solamente era para determinados matrimonios. Simplemente eso, porque me pareció muy, muy curioso. Bueno, lo que ocurre con los Borgia, yo creo que es lo que ocurre con muchísimos casos de la Edad Media y de otras edades, ¿no? De otras épocas, ¿no? De cuando uno tiene enemigos políticos, una de las formas más espectaculares que hay para dejarle mal es acusarle de, pues eso, de prácticas sexuales poco correctas o muy incorrectas, ¿no? Y en este caso tal vez efectivamente la vida sexual de aquella familia podía superar un poco a lo que fuese una familia normal, pero yo creo que hay una buena parte de leyenda creada por los enemigos. Es muy curioso lo del incesto, porque en la Edad Media, y yo esto hasta no hace mucho lo pensaba, ¿no? Parece que el incesto es algo que está solamente penado por el mundo eclesiástico, pero también se persigue por el mundo civil. El incesto es una práctica de la que se tiene mucho miedo y por tanto es una práctica que realizan solamente personas que, digamos, están inspiradas por el diablo, ¿no? Personas que no pueden ser buenas. Entonces, en cierto modo, no me extraña que los Borgia, después de decir de todo sobre ellos, digan también que, bueno, pues que caían en el incesto. Y sobre la consumación de matrimonios, yo nunca me lo he encontrado en documentos salvo en el siglo XV. Y es más bien cuando se habla de estas cosas, para matrimonios más, digamos, que se necesita luego para que no haya problemas, que realmente la constatación sea clara, ¿no? Por ejemplo, se habla muchísimo de Isabel la Católica en su noche de bodas. No es tanto la noche de bodas donde ocurre lo importante, que es, digamos, la constatación de la virginidad de Isabel, sino a la mañana siguiente, y por lo que cuenta la crónica, que la sábana nupcial se expone en la ventana para que, digamos, todo el pueblo de Valladolid vea perfectamente, uno, que efectivamente se ha consumado el matrimonio. Eso es un matrimonio legal a todos los efectos, porque ellos habían tenido muchos problemas para casarse. Y aún así, siguieron, digamos, para que el matrimonio se reconociese legalmente, todavía tuvieron algún problemilla más. Pero, segundo, también para constatar que Isabel había llegado virgen al matrimonio y a callar los rumores que su hermano había estado diciendo sobre ella, porque Isabel se rebela contra su autoridad, que es, no está su padre, por tanto no está casada, es su hermano. Su hermano, en algunos documentos que se hace llegar a todos los concejos de Castilla, la acusa casi de ser una, no de ser una prostituta, pero sí de tener un poco de vida sexual alegre, de haber tomado las riendas de su sexualidad, y eso es algo muy grave a la hora de difamar a una mujer. Sí que sabemos que su hermano, el hermano de Isabel, que siempre se le achacó ser impotente, se dice que no tanto, a lo mejor, no quiso exponer la sábana nupcial que se le ofreció, no tanto por ser impotente, sino porque a lo mejor le parecía, digamos, airear un asunto que era público, era privado, que pertenecía a su foro interno. Ya si él era impotente o no era impotente, es algo que la historiografía, yo creo, difícilmente por ahora va a resolver. Entonces, que yo sepa, el encontrarse personas, como tú bien dices, en el tálamo nupcial, quedándose a mirar si realmente ese matrimonio se consuma o no, yo me lo he encontrado poco. A lo mejor habría que mirar un poquito más documentación europea, que sí que me parece que para el caso francés se ve un poco más. Bueno, entrando ya en la recta final, nos hemos dejado una cosa en el tintero, y es ¿qué tiene que ver el sexo con la Inquisición? Pues... ¿qué tiene que ver el sexo con la Inquisición? Bueno, pues es bastante sencillo. La Inquisición, yo cuando he utilizado documentación inquisitorial, la Inquisición a lo que se dedica es más que a perseguir prácticas, es a perseguir ideas, ideas que van en contra de la ortodoxia católica. Y en muchos casos, bueno, nos encuentra efectivamente la herejía, es una idea que la Inquisición persigue porque va contra la doctrina cristiana. Pero contra la doctrina cristiana, contra su moral sexual, hay otras frases, hay otras creencias que la Inquisición persigue. Y son, por ejemplo, el decir que mantener relaciones con prostitutas no es pecado, el decir que mantener relaciones sexuales con una soltera que no es virgen apenas es pecado. Persigue cosas que efectivamente vienen más bien a perseguir esas creencias incorrectas. También se persigue, digamos, muchísimas matrimonios, causas de lo que se llaman de bigamos, porque en ocasiones la gente piensa que el matrimonio eclesiástico sí que se puede disolver, y no es así. Entonces, efectivamente, caen en un error que en este caso no es solamente un error mental, sino que también es un error que se ha constatado casi dos veces. Luego, bueno, también, y tal vez sea el caso más conocido, los dos casos más conocidos de la Inquisición, se persigue a las brujas. La brujería tiene que ver con la doctrina cristiana porque la brujería en el fondo es participar con el diablo, es participar de su poder. Quien se dedica a las artes mágicas realmente se dedica a artes demoníacas. Efectivamente, eso o estás con Dios o estás contra Dios, ¿no? Así pues se dedican a perseguir, muchas veces son hechiceras de poca monta, que realmente lo que hacen es creer, digamos, en que tienen poderes o en que se puede ir contra lo que Dios ha colocado en la naturaleza, ¿no? Que se puede conseguir el amor de un hombre mediante bebedizos, que se pueden conjurar a las estrellas. Muchísimas ocasiones son causas de magia sexual, ¿no? Si se puede adivinar que si dos personas se aman o se están acostando. Siguiente caso inquisitorial es bastante conocido, que es la Inquisición como tribunal que procesa la homosexualidad. Curiosamente, en Castilla la homosexualidad nunca es procesada por la Inquisición, sino que va por lo civil, al contrario que en Aragón, que la homosexualidad puede ser reprimida tanto por la parte civil, hay casos de procesos civiles contra homosexuales, como por la parte inquisitorial. Aquí, digamos, no es tanto reprimir una idea como reprimir un acto que no es solamente subversivo, sino que pone a toda la sociedad en peligro. La homosexualidad siempre se recuerda en la Edad Media como Sodoma y Gomorra, como dos ciudades que son destruidas por las prácticas sexuales homosexuales de sus habitantes. Cuando la lógica medieval es que cuando, sobre todo ya a partir del siglo XIII, cuando dos personas homosexuales mantienen relaciones, es que Dios va a venir y se va a vengar. La ira divina va a caer encima de nosotros. Y a lo mejor no solamente con fuego, a lo mejor ese es el caso más espectacular, pero a lo mejor nos manda lluvias torrenciales, cambios climáticos extremos que harán que la sociedad acabe muriendo de hambre. Guerras, peste, digamos que lo que la homosexualidad implicaba era un riesgo social que comprometía la vida de todas las personas, de ahí que había que atajarlo. Pero ya os digo que en el caso de la Inquisición castellana nunca procesa la homosexualidad, se lo deja al mundo civil, muy al contrario, por ejemplo, de lo que ocurre en Aragón, que son procesos muy ricos y del cual tenemos unos cuantos estudios muy interesantes sobre efectivamente quiénes eran esas personas, qué era lo que realizaban, cuál era, digamos, su círculo de amistades. Merecen la pena leerlos, la verdad. Fíjate, yo me estaba acordando ahora que decían a esto, de una película, a mí por lo menos me gustó muchísimo, que es El Rey Pasmao, donde precisamente el sacerdote este más encendido, más fanático, siempre dice los pecados del rey, porque el rey está siendo infiel a su mujer, los paga el pueblo. ¿Con qué? Con la pérdida de la flota, con derrotas militares, con enfermedades. Como de alguna manera esa película, la verdad es que yo creo que refleja bastante bien esa mentalidad. Sí, no, lo que tú dices en Castilla lo puedes leer en Los espejos de príncipes del siglo XV, del siglo XIII, perdón. La sexualidad del rey ha de ser una sexualidad muy ordenada, muy acorde con los dictados de Dios, sin olvidarnos tampoco que, bueno, en cierto modo tiene unas obligaciones hacia tener descendencia. ¿Pero por qué? Porque primero es la cabeza de la sociedad. No solamente es a la persona casi que Dios ha designado para estar en el trono, y por tanto tiene que responder con un buen comportamiento. Tiene que ser casi un grandísimo creyente, sino también y sobre todo porque él es el espejo donde se miran los demás, donde se miran los nobles y donde acaba mirándose el pueblo. Si él actúa mal, los demás van a actuar mal. Voy a poner un ejemplo práctico. Alfonso XI. ¿Qué hace Alfonso XI? Alfonso XI abandona a su mujer con la cual ha tenido luego, que será Pedro I, la abandona por su amante y tiene con ella 10 hijos. Es curioso que en el libro de Buen Amor, en el canto de los clérigos de Talavera, se habla del rey y se dice cómo comentan de que les han llegado unas cartas del obispo diciendo que tienen que abandonar a sus amantes, y ellos llegan a decir, pero bueno, si esto el rey lo practica, el rey, vamos a ir a hablar con el rey para que hable con el obispo y que nos diga que eso lo tiene que quitar. Porque si el rey lo hace, lo podemos hacer al resto. Entonces es muy importante. Bueno, pues ahora ya sí vamos a entrar en la recta final definitiva. Vamos a comenzar por Nacho, porque quiero que tengas tu minuto, ¿vale? Para que puedas decir todo aquello que tú quieras decir, que creas que no se haya comentado, o simplemente, no sé, tienes tu minuto de gloria, así que haz con él lo que quieras. Hombre, pues aparte de reivindicar las glorias de Roma a las que Ana se ha remitido varias veces y está grabado, eso demuestra que es una auténtica romanista, aunque ella lo disimule, pues me gustaría decir que tanto Roma como Grecia, como de mundos de antigüedad, pues están todavía por descubrir el terreno sexual. La sexualidad es un aspecto más que se debe abordar desde ese punto de vista antropológico, que nos ofrece una visión del mundo, de cómo veían el mundo. Ni los romanos eran tan salvajes ni tan permisivos en el sexo, ni los egipcios eran tan obsesos con la muerte. Los egipcios también tenían una sexualidad muy viva. Es decir, que hay muchos aspectos todavía por conocer. La prostitución sagrada, por ejemplo, es un concepto muy difícil y que necesita muchísima matización, y que es un aspecto tan digno como dedicarse a la arquitectura y la urbanística, o a la economía, o a la legalidad. Y se puede abordar desde muchos puntos de vista. Eso es por lo menos lo que me gustaría decir. Es decir, hay que quitar mucho hierro al asunto, hay que quitar mucha basurilla, digamos, que ha ensuciado este mundo, y muchos clichés. Ana. Vaya, me va a tocar, voy a querer seguir la estela de mi amigo el romanista. Como decir los medievalistas siempre. Oye, un día nos tenéis que contar ahí esa batalla ahí que tenéis ahí, los dos, romanistas, medievalistas. Mira, yo lo tenemos todos, ¿eh? Yo me gusta también hacer lo mismo con los egiptólogos, yo les llamo prehistoriadores. Es decir, si es que todo es Roma, todo va a Roma. Y yo a Nacho le llamo cacharrólogo, como buen arqueólogo. Ahí con sus cacharritos de cerámica, que bien se lo pasa, ahí. Bueno, pues yo la verdad es que voy a seguir la estela de Nacho, que tiene mucha razón, y voy a hacer un alegato a favor de tanto de la historia del sexo como de los historiadores del sexo, que somos muy, muy, muy, muy poquitos en España. Quería hacer un alegato de la historia del sexo porque yo me he dado cuenta que muchísima gente, cuando lo ve o ve que me dedico a ello, bueno, las miradas siempre son un poco extrañas, un poco raras, ¿no? La gente se piensa que nos dedicamos a, bueno, como mínimo, a cosas muy, digamos, muy ancladas en lo anecdótico. No, la verdad es que el sexo es una parte de la vida y de la historia que te responde a muchísimas cosas, ¿no? Que te enseña a ver las cosas de otro modo. Y sobre todo que muchísimas veces desmitifica la historia y da un matiz de humanidad a las gentes que vivieron en la antigüedad que yo creo que es importante y que no debemos perder. No, entonces, mi alegato sobre todo es también a favor de que no es una historia que sea complicada de hacer porque falten fuentes, no, eso es mentira. Cuando alguien quiere realizar una investigación encuentra las fuentes. Así que bueno, ¿qué más decir, no? Que es un tema interesante que muchas veces te da cosas que nunca pensarías que obtendrías y que sobre todo te da una amplitud de miras, te habla de muchísimos temas que yo creo que es muy importante, porque nos habla de muchísimos conceptos sobre la mentalidad de las personas que vivieron en nuestro pasado y que nosotros hemos heredado, porque nosotros somos hijos de nuestros padres y por tanto somos hijos de la historia. Su sexualidad nos ha traído a nosotros. Y en muchísimos casos, en muchísimos días, en las noticias podemos ver cómo la sexualidad del pasado viene una y otra vez, o cómo cosas que ocurren en torno a la sexualidad se explican gracias a aquellas ideas que surgieron en épocas tan remotas, en teoría, como la Edad Media o el mundo antiguo. Bueno, yo no sé si Paco, Sara o Ramón quieren comentar algo. Paco ya ha dicho varias veces que le ha gustado tu libro. Das fe de ello otra vez, ¿no, Paco? Vuelvo a dar fe de ello, me ha gustado mucho. Porque entre el libro y esta conversación que tenemos, te das cuenta de que mucho de lo que damos por seguro es pura literatura, pura ficción, que no es lo que ocurrió realmente, y que eso tiene mucha culpa también de esas malas interpretaciones que tenemos sobre la sexualidad de los antiguos y cómo ha llegado su legado hasta nosotros. Lo cierto es que cuando surgió el tema de hacer la tertulia y tal, cuando lo estuvimos comentando, nos resultó muy interesante porque no teníamos conocimiento de esta página web, de ese sexomedieval.com, que por cierto fue Nacho el que me lo recomendó y al que se lo tengo que agradecer. Y claro, luego hablando con Ana nos dimos cuenta, ¿no?, lo que ha comentado ella, la poca gente implicada que hay en este ámbito. Pero tú, Ana, ¿crees que es porque no interesa o porque por el desconocimiento que hay? Mira, yo creo que en historia hay modas. Hay diferentes modas y bueno, se llevó muchísimos años a hacer historia económica, que parece que está volviendo. Historia de género, que se lleva bastante. Entonces, digamos, creo que el sexo, que empezó a tener su época de éxito hace 10-15 años, bueno, pues parece que ese interés está empezando a llegar ahora. Entonces no creo que sea una especie de desconocimiento, sino que muchas veces nos desenganchamos de lo que se hace en el exterior, no le damos importancia y seguimos con temas clásicos, ¿no? También es muchísimas veces más fácil tomar un tema que ya ha sido trabajado porque parte del trabajo hecho. La bibliografía que ya tienes en castellano, la trabajas, si quieres la puedes ampliar. Y bueno, en mi caso yo me he tenido que ir varias veces al extranjero a leer libros. Buena parte de mi bibliografía está en inglés o en francés. Entonces sí que es verdad que eso afecta a los temas de investigación. Si tú no tienes bibliografía, es muy difícil ponerte a investigarlo, a no ser que evidentemente pues te líes la manta a la cabeza. Entonces, entre las modas y algunas dificultades, pues yo creo que hay algunas cosas que no se investigan. Ya. Bueno. ¿Sí? ¿Quién iba a comentar algo? ¿Que lo escuché suspirar? ¿Nadie? Pues nada, lo dicho, de verdad ha sido un placer estar con vosotros esta noche. Al final la tertulia se ha convertido en una especie de entrevista a dos. Aquí os hemos bombardeado a preguntas porque es algo que ciertamente es muy desconocido y joder, ya que tenemos a dos expertos de dos épocas diferentes, pues que se complementan encima, pues la verdad es que hemos disfrutado como enanos, ¿no? Y solo me queda dar las gracias pues tanto a Paco como a Sara como a Ramón como a Ana y como a Ignacio, el que estéis aquí, que estéis en Cuadernos de Bitácora, y sobre todo a los que hay que dar las gracias son a los que están al otro lado escuchándonos, aguantándonos durante estas más de 2 horas de charla, porque nosotros, de verdad, bueno, iba a decir que espero que ellos la hayan disfrutado como nosotros lo hemos hecho grabándolo. Así que nada, ha sido un placer y nos seguimos escuchando en Cuadernos de Bitácora. Un abrazo a todos y gracias por estar ahí. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. cuadernos de bitácora.